buenas tardes. Bienvenidos a La Bárbara, programa de Radio Crash los viernes para descansar y defogar de 7 a 9. Bienvenido al verano, también decirlo, hoy es 21 de junio, solsticio de verano. Hoy concretamente a las 7 y cuarto de la tarde, de la mañana, perdón, ha entrado el veranito. Si ustedes asoman a la ventana pueden pensar que no es así, pero según dicen los meteorólogos, la semana que viene vamos a tener solecito. A los mandos de la nave, el Capitán Hache. Tenemos con nosotros a los mandos del fogón a Mauro. Muy buenas tardes, Mauro. Hola, muy buenas tardes, Capitán. Nos esperan dos horitas de radio, libres, dinámicas, aquí metidos en este cascarón llamado La Bárbara. Hoy tenemos un conjunto de muchísimas cosas para recibir el verano, ¿eh? Sí, tiene pinta de ser un fin de semana tan fresquito como el propio día, ¿no? Yo creo que sí. Yo noto un poco de calorcín en el ambiente. No sé yo si va a caer un chaparrón de estos... Tiene pinta de que la noche va a venir más que eléctrica, ¿eh? Yo creo que sí. O cae un chaparrón, oye, una de estas noches que si uno se queda en casa se pierde algo bonito por ahí, ¿eh? Eso está claro, sí. Se pierde algo bonito, sí, señor. Bueno, este es nuestro segundo programa, empezamos a venir un poco tarde, pero bueno, esto de que emitimos en el mar siempre conlleva un poco de retraso, o sea, que nosotros estamos emitiendo en directo, lo que pasa claro. Es que ustedes reciben la señal un poco más tarde. Esto es como ver la luz de las estrellas, ¿verdad? Exactamente. Es precioso, pero a años luz. A años luz. Sí, señor. Pues lo dicho, nos esperan dos horas, hoy tenemos más invitados, todas las secciones que presentamos en el programa anterior. Así que nada, damos bienvenido al verano aquí en La Bárbara. Bueno, ¿tú sabes dónde estamos hoy, Mauro? Pues yo no lo tengo muy claro, ¿eh? No tienes mucha idea de dónde estamos hoy, ¿eh? No, porque me he pasado la semana cocinando para vosotros. 41 grados norte. 41 grados norte. 8 grados oeste. Madre mía, pero al norte y al oeste, ¿de dónde? Bueno, esto seguro creo que va con las coordenadas, ¿no? Longitud y latitud. No lo sé. A mí son los fogones, ya lo sabes bien, ¿eh? Pero bueno, 41 grados norte, 8 grados oeste. 8 grados oeste. No sé, igual hay alguien en casa diciendo, hombre, yo sé de esto de cosas náuticas y demás. Pues sí, señor. Voy a calcular dónde vamos. Bueno, nosotros decir que el programa pasado, el viernes pasado, salimos aquí desde el puerto de Gijón y nos embarcamos. Una aventura que nos iba a llevar a diferentes mares o puertos de diferentes países. Y deciros que hoy estamos concretamente en Portugal. ¡Oh, Portugal! ¿Cuántas cosas tenemos de Portugal, nuestros felices vecinos, ¿eh? Sí, señor. Portugal. Portugal tiene un sonido muy característico, que además me parece que luego nos vas a contar un poco de ello. Sí, sí. Tiene, además, música que ha sido reconocida por el Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por la UNESCO. Pues sí, ha sido reconocida el fado, que es una de las músicas más tradicionales de Portugal. Ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El fado portugués. Mira, Amália Rodrigues. A ver qué nos cuenta Amália. Estoy un fado portugués. Yo estuve varias veces en Portugal y tuve la oportunidad de ver a nadie famoso, ¿no? Pero a gente cantando fados y la verdad que es una música con mucha raíz, ¿eh? Suena... Con mucho sentimiento, muy profunda, ¿verdad? Muy profunda. Nasceu dia quando o vento mal colia e o céu mar prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está. Pues mira, ahora que estoy escuchando a la buena de Amália, me estoy dando cuenta de un paseo que nos dimos el otro día por las ciudades. Sí. Es precioso, es muy bonito, la gente es muy amable. Sí, señor. La verdad es que sí. Yo decir que a mí me gustó más Lisboa tiene algo un pequeño como de, no sé, caminas y se ve un poco como de decadencia por las calles, que no suene mal, pero todo muy bonito, quiero decir, los edificios, sí, los tranvías, ese escarchado de las fachadas, ¿no? Sí, señor. Sí, ese rasgo un tanto habanero, tal vez, que tenemos en la cabeza, un poco tópico. Puede ser, sí, ¿no? El tópico más tópico de Portugal son las toallas, ¿no? Y los bigotes, hermano, y los bigotes, sí, señor. Bueno, ¿qué vamos a contar de Portugal? Hemos estado aquí durante unos días paseando, ya digo, hemos visto Oporto, hemos visto Lisboa. Oporto muy recomendable también, ¿eh? Muy este recomendable. Este paseo con el Duero, el Douro, ahí que tiene el puente, al otro lado vemos todos los que son las bodegas, ¿eh? Impresionante, sí señor, recomendable, sí. Un sitio que está muy cerca de nosotros, pero que desgraciadamente conocemos muy poco. Yo la verdad es que lo desconozco prácticamente en absoluto, hasta estos días que nos hemos dado una vueltita por aquí, yo no conocía nada. Exacto. Y es algo que me parece muy triste por parte nuestra, de los españoles, ¿no? Porque yo las veces que... he compartido conversaciones con portugueses, absolutamente todos conocían algo de español, chapurreaban o hablaban perfecto español, y muchos también inglés. Y sin embargo, españoles que hablan portugués. La asignatura pendiente que tenemos aquí en España, ¿eh? Es un tanto extraño, pero ellos todos hablan español y ninguno de nosotros conoce el idioma portugués, ¿eh? Y es bien rico y bonito. Suena muy bien. Suena muy bien, suena muy sensual, muy, muy sensual, sí. Bueno, Mauro, pues ¿qué nos vas a contar de Portugal? ¿Qué cositas tenemos de Portugal que, bueno, se pueden escapar al conocimiento cultural, ¿no?, de la gente normal del día a día? Bueno, pues mira, vamos a empezar diciendo más o menos de dónde estamos. Estamos en la península ibérica, son nuestros vecinos, todos los conocemos mucho. Ajá. ¿No? Y pese a su diminuto tamaño con respecto al resto de la península, tienen 11 millones de personas ahí metidos. ¿Cómo los ves? Madre mía, no sé, yo... Yo los he estado saludando a todos, majísimos todos. En este mundo y ganar mi vida en este mundo, pero es nuestro mundo. No sé, alguien se ha colado y una señal extraña, no sé quién está diciendo. No lo sé, tal vez filosofías de otra época, ¿no? Sí. Grandes filósofos ha dado en Portugal allí. Sí, grandes filósofos merengues, diría yo. Pues sí. Cuéntanos, sí. Y te cuento un poquito, Lisboa es la capital del país, uh-huh. Ya que no sabes cómo se organizan los portugueses. No. Porque ellos no tienen comunidades autónomas como nosotros. No. El país se divide en 18 distritos, uh-huh. Y estos 18 distritos se dividen a su vez en dos regiones. Sí. Estas dos regiones en 308 municipios. Madre y mía. Aquí vente al loro, que esto ya me ha dejado perdido, ¿eh? Sí. Me ha dejado con la pata para arriba. Sí, sí. Y los municipios se dividen en total en 4.260 freguesías, espero decirlo bien. No entiendo. No lo sé. ¿No? Freguesías, ¿no? Freguesías. ¿Cuántas has dicho? 4.260 freguesías. Entiendo que será un tipo de comunidad autónoma más pequeñita, un tipo de región. O... Viene a ser cómo se dividen los municipios por allá. Nosotros tendríamos el sentido de una freguesía como un distrito o una parroquia, ajá, un barrio tal vez. Sí. Fíjate que hay barrios en Portugal, madre mía. O sea, invitamos a visitar todas estas freguesías portuguesas. Por supuesto. Que son nada más y nada menos que 4.250, si 4.260. 60, 10 más. Sí, señor, esto es algo nuevo para mí. Entramos en una nueva era. Madre mía, entramos en una nueva era. Oye, y por cierto, ¿tú sabías por qué a los portugueses se les llama lusos? No, pero recuerdo leer algún volumen de Asterix y Obelix donde estaban Asterix y Obelix en Lusitania. Era, ¿sí?, Portugal, nada más y nada menos. Claro, es que Lusitania comenzó a llamarse Portugal entre los años 1930 y 1950. Uh-huh. Hasta entonces se llamaba Lusitania y por eso... Qué bonito, Lusitania, suena muy bien, ¿eh? Los lusos. Lusitania. Los lusos, ¿verdad? Sí, señor. Depende de cómo lo digas, esto me recuerda al francés un poco, ¿no? Dependiendo de cómo entones, parece que le estás echando la bronca a alguien o realmente le estás echando un piropo. No, es que vos sos luso. Buah, suena precioso, ¿no? Sin embargo, si dices, no, es que tú eres un luso, no sé qué, hostia, y si encima vienen en un grupo grande, oye, va, que vienen los lusos, que nos comen los lusos, que ¿no? Que vienen los lusos, sí, señor. Es una palabra muy polifacética en ese sentido, sí. Suena muy bien, suena muy bien. ¿Cuánta gente vive en Portugal? Vive 11 millones de personas. 11 millones de personas. 11 millones de personas. Y fíjate que nuestros vecinos... Nuestros vecinos... tienen la planta de energía solar más grande del mundo. Los portugueses. Los portugueses. Y lo tienen ubicado en Brinches. Brinches. No. Fíjate que de unos años a esta parte, por aquí habíamos hecho una gran inversión en energías renovables y demás. Tal vez incluso... O eso nos quisieron vender. O eso nos dijeron. Desde luego hay hectáreas y hectáreas por España y más concretamente por Castilla y por Andalucía en grandes esplanadas de viento. Hay molinos para parar un tren, ¿eh? Sí, señor. Sí, o señor. Sea que imagínate, esta gente tiene una planta solar incluso más grande que el mayor campo solar que hayas visto de viaje por acá. Bueno, interesante saberlo, sí, señor. Sí, señor. Quizás podamos copiar algo de nuestros vecinos los portugueses en cuanto a energías renovables, como en este caso la solar, ¿no? Pues sí, bueno. Sí que deberíamos de empezar a mirar más en ese sentido, empezar a copiar lo bueno. Y no como hicieron nuestros antepasados, que copiaron lo malo suyo, ¿no? Ya que los portugueses fueron pioneros en el mercado de negros esclavos africanos y fueron pioneros también en transportar a estos hacia América como un monopolio, ¿no? Tenían absolutamente el monopolio mundial de venta de personas, sí, de esclavistas. Sí, señor. Frebo, Deblequer, Busaca, Frisk, Stark. Bueno, si lo dice Mou... Yo no le voy a negar absolutamente nada. Yo tampoco le voy a decir. No tengo argumentos para decirle lo contrario. Exactamente. Pero sí, sí, es muy interesante, ¿eh? Saber cosas de nuestros vecinos que no sabíamos apenas y que los tenemos aquí al lado. Sí, sí, sí. Es un viajecito realmente corto. Bueno, nosotros porque hemos ido en barco y hemos tardado, bueno, unos 3 o 4 días cocinando, comiendo aquí los curiosos y fantásticos guisos de nuestro cocinero. Hombre, todos los platos llevan cara, no os quejaréis, ¿eh? Quizás alguno que haya estado un poco atento ha notado que no tenemos con nosotros hoy a nuestro científico. Y básicamente hemos tenido un problema con los papeles, una serie de documentaciones, el pasaporte y bueno, estamos a la espera de saber algo de él, porque hace un par de días que no sabemos nada. Pero, por otra parte, hemos recibido buenas noticias que vamos a dejar para más adelante. Un nuevo personaje se va a incorporar aquí a nuestro bote, la Bárbara, ya os iremos diciendo. Se llama el Puñetas. El Puñetas, pero ahora mismo no puede venir porque está encerrado. Vamos a dejar a la bestia dormir. Mejor. Vamos a volver a Portugal. Mejor, sí. Sí, señor. Pues fíjate, volviendo a Portugal, ¿sí? Te diré que esta gente se parece más a nosotros de lo que creíamos. Uh-huh. Ya pese al desconocimiento general que tenemos, una cosa que me llamó mucho la atención fue al preguntar por esta gente, que me dijeron que ellos también tienen la figurita del Cagané. La figurita de la este señor que está con los pantalones bajados y está defecándose efectivamente. En Belén, nunca mejor dicho. Irónicamente también por Cataluña de unos años... El Cagané. Empezaron a hacer caganés... Yo de esto me enteré hace nada, ¿eh? Sí. Tienen la tradición de hacer caganés con figuras jugadores de fútbol, famosas, jugadores de fútbol, sí. De Mou, de Cristiano Ronaldo, precisamente es que son portugueses, pero supongo que serán por ser del Madrid. Ajá. Han hecho numerosos caganés de esta gente. Y decir que no solo los caganés son procedentes de Cataluña, sino que también vienen de Murcia. En Murcia, en vez de caganés, los llaman los cagones, ¿no? Los cagones. Exacto. Y es ahí donde ya le pillo un poco más de relación con... Pero deja espacio a la imaginación, los cagones. No, está claro. Está aparte, bien. Yo que tengo un par de amigos murcianos, sí. Te sé decir que me imagino cómo los están llamando, ¿no? Los cagones, no sé qué. No creo que tenga esa figura. Yo creo que la pregunta sería, entonces, ¿de dónde vienen, de verdad? No lo sé. ¿Dónde está el verdadero gen de esa figurita agachada proyectando sus excrementos en Belén? No lo sé, he intentado indagar, pero por aquí nadie me ha sabido decir. Pedimos disculpas por lo escatológico del tema, pero básicamente estas figuras lo que hacen es traer suerte. Se supone que ponen el cagané para traer suerte, felicidad y todo eso. A mí de pequeño me fascinaban, tengo que decir, estas figuras. ¿Sí? Me fascinaban. A mí me gustaba mucho el momento de crear el río con papel de plata. Con papel de plata. Y los cisnes encima. Realmente te creías como un dios, ¿no? Aquí va a venir una montaña, aquí un desierto. Voy a poner mis cuatro palmeritas. Y el río va a pasar por aquí. Eso sí, estaba muy bien. Luego ponías un poco de polispán, como si fuera nieve. Ya me dirás la nieve que habría ahí. No lo sé. Pues sí, sí. Si tienes la oportunidad de pasar alguna Navidad por Portugal, ya sabes. Tú exige tu cagoné. Cagoné. Tu cagoné. Muy bien. Así que Lusitania, ¿eh? Lusitania, sí, señor. Uh-huh. Bueno, algo de historia tenemos de Portugal. Quiero decir, ellos han estado aquí. La verdad es que no lo sé, pero bueno. Pues ¿sabes contarme? ¿Tienes algo de información sobre la historia de Portugal? Hombre, aparte de la trata de esclavos y demás, en la época del descubrimiento de América y años posteriores... Colón fue, ¿no?, a Portugal a pedir ayuda también, ¿no? Sí, sí, pero al parecer no les hizo mucha gracia el ofrecimiento. Claro, ahora mismo lo vemos y decimos, qué tontería, ¿no?, pero que este tío iba a descubrir un continente. ¿Cómo no invertiste por ese tío? Pero claro, te imagínate en el momento... Colón iba a decir que quería dar la vuelta al mundo allá por donde había un límite, ¿sabes? Era ir a mar adentro, y Colón se presentó y dijo, oye, yo quiero no sé cuántos piedrólares para que me deis una barca y vamos a dar la vuelta al mundo. Sí, ahí donde se acaba el mundo, quiero ir más allá. Los portugueses dijeron que no y al final les metió el embolado a la familia católica, ¿no? A la familia católica, sí, señor. Exacto, a los reyes católicos. La señora que tenemos esta escultura en el Parque Isabel la Católica, además. Pues nombre, sí, señor. Nombre que lleva nuestro parque aquí en Gijón. Y por esa época fueron iniciadores del sistema colonial de establecer el comercio con el continente africano y Asia a través del Océano Índico. Podemos decir que tienen la mayor planta de energía solar, pero también tienen pues la dudosa reputación de haber iniciado ese sistema de esclavitud en América, ¿no? Sí, hombre, tienen ese dudoso honor. Exactamente. Pero yo también lo planteo, los españoles fueron los que copiaron esta forma de hacer. De lo malo, esta gente, aunque tuvo unas ideas terribles en el pasado, al menos eran originales y creadores, ¿no? Eran ellos los que lo hacían, no como nosotros, que practicábamos las mismas ensañaciones y las mismas burradas prácticamente, y ni siquiera era idea nuestra. Sí, bueno. Es otra forma de verlo, no digo que si fuese al revés fuese mejor, ni mucho menos, ¿eh? No. Quiero decir, yo creo que en este caso los factores no alteran el producto ningún caso. La tragedia es tragedia. Exactamente. Y bueno. ¿Hasta ahí? ¿Tenemos de Lisboa? Pues sí, a menos que quieres que o te Portugal. Invite, a menos que quieres que te invite a un cocido a portuguesa. No, pero te voy a contar, ¿sabes por qué los brasileños hablan portugués? Bueno, hablan brasileiro, ¿eh? Si me veo algún brasileño me dirá, no hablamos portugués, hablamos brasileiro. Pues cuéntame. Pues esto fue gracias al Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas. Exactamente, lo que es hoy en día Brasil se lo dieron a Portugal, se lo repartieron unos cuantos señores, cosa que se hacía mucho en aquella época, en una sala, y dijeron, oye, esto para ti, esto para ti. En el caso de lo que es Brasil hoy, se lo quedó Portugal, y este es el caso de porque hablan una especie, bueno, hablan portugués, que me perdonen, es brasileiro, no es sí, portugués. Al parecer en el Tratado de Tordesillas lo que se estableció fue una delimitación, ¿no?, geográfica, a partir de lo cual, qué territorios podían explorar los españoles, y a partir de qué coordenadas era territorio para explorar de los portugueses, ¿no? Lo que viene a ser lo que es tuyo y lo que es mío. Efectivamente. Así, no tiene más. 100.000 leguas en esa dirección, de allá para allá, y tuyo, 100.000 leguas para acá, y mío. Y mío, así son las cosas. Oye, ¿y al resto qué le damos? El resto no ha preguntado. Exactamente. Pues nada, invitamos a todos los que estén escuchando que vayan a Portugal, que visiten Portugal. Diremos esto de todos los lugares que vamos visitando porque creemos que todos y cada uno de los lugares de este mundo es importante. Desde luego. Y todos tienen su voz, su voto, así que desde aquí, oye, a pasar un fin de semana a Portugal, que está muy bien, muchos sitios que ver, y nosotros creo que dejamos a Portugal un poco ya quietito. Bueno, un poquito tocado. Y yo creo que tenemos que pasar a ver lo que pasa un poquito por el mundo esta semana, ¿no? Pues a ver, porque yo he estado muy desinformado, ¿eh? Sí, no sé, a ver qué ha pasado esta semanita. Vamos al cuaderno de bitácora. El cuaderno de bitácora es un lugar donde descubrimos las situaciones, los eventos, las noticias más importantes que han pasado durante la semana, todas ellas recogidas y contadas a usted por un viejo capitán de barco y un viejo cocinero. ¿Qué ha pasado hoy esta semana? Bueno, yo pinto con una noticia que me ha parecido espectacular, porque esto lo que hace es un poco dejarnos claro a la religión hasta dónde llega, ¿no? El Papa bendice a los moteros. ¿Cómo que bendice a los moteros? Sí, con motivo del 110 aniversario de la marca Harley-Davidson, la conocida marca de motos, miles de moteros se congregaron en el Vaticano antes del Papa Francisco. Todavía me cuesta un poco decir el Papa Francisco, ¿eh? Sí que suena un poco extraño, ¿verdad? Sí, porque como no se ha muerto el anterior, no parece que vaya a desaparecer. El Papa de Reserva, no sé muy bien, ¿no? El Papa de Reserva, bueno, un poco es el suplente, sí, ¿no? O de hecho, podría. ¿Por qué no hacen dupla? No lo sé. Pero ahora se están viendo con un problema en el Vaticano, y esto es cierto. El que era antiguo papa, el Ratzinger, no puede andar por ahí como si no hubiera sido nada. Él se quería ir a vivir con su hermano a una parte de Alemania, no recuerdo dónde, y le han dicho que no, que nanay, que no puede ser. Que no puede ser. Que este señor se tiene que quedar en el Vaticano, que un ex-papa todavía es santo, no lo olvidemos. Claro. Así que no puede andar paseando, se están cohabitando o conviviendo en la residencia papal estos dos señores. Manda narices cómo está la cosa, que a los 67 años tienes que compartir piso, ¿eh? Ya te digo. Y bendecir eso es el 110 aniversario de la Harley-Davidson. Sí, sí. Pero sí, si tenéis un poco la posibilidad de ver las fotos, yo invito, ¿eh? Porque es más que curioso. Viste a ese señor vestido de blanco, totalmente santificado, y ves ahí a los moteros, bueno, pues con su estética motera, ¿no? Sus tatuajes, su ropa, sus piercings. Bueno, pues ahí sí, están. Tiene que ser un contraste muy curioso. Sí, señor. Estos señores ahora, bueno, pues ya sabemos, los moteros viajan sobre las alas de Dios ahora, ¿no? Como quien dice. Sí, hombre, me imagino que no serían precisamente los satanases del infierno ni nada similar, ¿no? No, yo creo que no. Vale, sería peña motera o algo así. Pero bueno. Algo más normalito, espero. Oye, dentro de la religión entra todo, todos son hermanos y bienvenidos, ¿no? Según es lo que promulga esta gente, digo yo. Cierto es. Así que, bueno. Muchos dijeron que fui demasiado extremista cuando reivindiqué la aniquilación de la especie humana, así como la de los monos más listillos. Bueno, yo creo que no le comprendieron. Yo creo que tampoco. Es como Van Gogh, un malentendido de su época. Un malentendido. Pues sí, ahí está, el Papa Francisco bendiciendo a los moteros de Harley-Davidson. Interesante. Oye, ¿y qué digo yo? ¿Se juntaron todos y les dio con el agüita a todos? ¿Fueron unos por unos? No, esto fue como siempre se hace. Había mucha gente en la Plaza de San Pedro, masificada, un par de moteros. Me parece que uno de ellos le regaló algo simbólico, el Papa... Bueno, santifica solo a uno y va para todos, ¿no? Me parece. No lo sé. A mí me gustaría que este fuera un Papa Sombrero también. Papa Sombrero. Exactamente, como Ratzinger. No vamos a irnos aquí sin recordar que Ratzinger se ha puesto un tricornio de la Guardia Civil. Sí. ¡Viva la Benitri! Sombrero mexicano. No lo visualizo, pero sí que lo quiero imaginar, ¿sabes? Sí. Yo quiero recordar, bueno... se puso varios sombreros, no sé todos los que se puso, pero sí que es verdad que el tricornio se lo puso. Me gustan los papas sombreros, aparte que me gustan los sombreros, me gustan los papas sombrereros. Sí, sí, papas sombrereros. Papas sombrereros, papas, sí. Sombrereros, me parece bien. Sí, no son malas fórmulas de relaciones públicas que en estos momentos yo creo que lo necesitan también. Es cierto. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues fíjate, yo he visto una noticia que me ha llamado la atención. No es realmente llamativa por sí misma, pero ahora te lo explico. Mira, Noruega ha aprobado el servicio militar obligatorio para ambos sexos, ¿no? Y el ministro de Exteriores... Obligatorio. Obligatorio. Interesante. Un avance, vamos, memorable. Pasará a los anales de la historia. Sí, sí. El ministro de Exteriores, el socialdemócrata Espen Bar Eide, espero haberlo pronunciado también, pero bueno, este tampoco creo que no lo escuche, y le voy a pedir perdón a los portugueses, pero a este todavía no. Está encantado, ¿no? Dice que es un orgullo ser el primer país que introduce un servicio militar obligatorio neutral en materia de género. A mí me llama mucho la atención que este tío promulgue el estar tan contento por haber conseguido, obtenido la igualdad de género en el servicio militar obligatorio, pero realmente no está dando pie a la polémica que realmente se está desatando, ¿no? Que esta gente mantiene el servicio militar obligatorio. Ajá. Quiero decir, el que ahora obliguen a las mujeres no me parece una nota positiva, sino todo lo contrario, sino que lejos de ir profesionalizando el ejército y dejando de obligar a sus ciudadanos a tener que pasar por una formación militar. Bueno, que es que el caso no es que sean mujeres o hombres, es que es obligatorio el servicio militar. Claro, ¿no? ese es el problema. Pero ¿para qué se está preparando Noruega? No lo sé. Esa es la pregunta. Bueno, cuando estemos por allí intentaremos averiguarlo, pero... servicio militar obligatorio, no lo sé. Y aparte me extraña de Noruega, ¿no? Yo tengo en la cabeza que los países nórdicos, exacto, suelen ser como más avanzados o al menos... Aquí se dice mucho cuando algo no funciona, ¿no? No, es que esto en Europa lo harían diferente, ¿no? Uh-huh. Pues mira, parece ser que no en todo nos llevan la delantera, ¿no? Yo estoy bastante en desacuerdo con el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Y sin embargo, el que lo vea como una salida laboral, profesional y optativa, sobre todo, que la puede elegir, me parece fantástico. Bueno, yo estoy contigo, la verdad es que sí. Noticia curiosa, cuanto menos, ¿no? Pues sí, hay gente que... Agarrado va los machos, que a ver qué hace Noruega. Bueno, yo tengo otra cosa. Y esta es uno que está al orden del día. La corrupción. La corrupción. La corrupción. Madre mía. La corrupción suma ya 800 casos y casi 2.000 detenidos en 13 años. Y esto, bueno, esto es como todas las encuestas, ya lo hablamos en el programa pasado. Los españoles confían en la policía, un 45%, algo en la justicia, un 36%, yo ya me incluyo en el otro porcentaje, uh-huh, y casi nada en los partidos políticos ni los sindicatos. Ya para los partidos políticos y sindicatos no tenemos ni porcentaje, ¿no? No hay ni porcentaje. Nada, esto es digno de tener en cuenta. Lo de que no haya confianza en los políticos, en tanto cuánto se supone que son los que nos tienen que sacar de donde estamos. No solo ellos, nosotros sentados esperando, tenemos que tirar todos. Pero se supone que nosotros los elegimos porque creemos lo que nos están contando. Claro, pero bueno, ahí ya yo me metería en un jardín bastante gordo, ¿no? Porque pues métete, Mauro. Actualmente estamos en una democracia, tío, en la que se elige un grupo de gente para que esta gente mantenga el poder, pero realmente no tiene ni la obligación de mantener promesas ni de realizarlas, incluso en la campaña electoral. Cuando se presentan proyectos, no son proyectos firmes con números y datos, no son proyectos realmente, ¿no? Son conceptos, ideas, visiones, que se diría, ¿no? Pero realmente no llevan a... No llevan a cabo después nada. Al final es como un currículum. ¿Qué hay de verdad en el currículum? Pues no lo sé. Ah, pues es lo mismo. Mira, el otro día me estaban diciendo una cosa en una taberna portuguesa, yo no lo sabía, que en España no tenemos la ley de transparencia, esta que tanto se habla y tal, yo no sabía qué era. Básicamente es que el presidente del gobierno no está bajo, no tiene nada que hacer, en cuanto él se reúne con gente no tiene por qué anunciarlo. Quiero decir, tú entras en la página web de, bueno, pues... del partido político que está en cada caso, en cada país, en Inglaterra o en Italia y demás, y hay un boletín diario de, la gente con la que se va a reunir el presidente en este caso, con quién va a contactar y demás. Aquí no. Tú puedes ser nombrado presidente del gobierno y mañana te puedes estar reuniendo con quien te dé la gana, que no tiene por qué salir a la luz. A mí eso me gustaría saber, que con quién se reúne cada día mi presidente del gobierno, con quién va a hablar, qué movimientos va a hacer. Es que si no... se están a sus espaldas moviéndose entre ellos, no sé, yo... Claro, después podrás juzgar sobre los resultados o no que te presenten. Exactamente. ¿No? Te llega la información cercenada y después es imposible hacer una valoración real. Y eso yo creo que favorece mucho a la confusión y a la desunión de la gente. ¿Sabes qué, Mauro? Yo me quedo en la cubierta de nuestra Bárbara. A tomar el sol, ¿eh? A tomar el sol, un cafetito. Bueno, pues sí, porque culín, por aquí bueno. Por Oporto hace bueno. Exactamente. Y nos olvidamos de todas estas cosas que hay que echar para adelante. Y todos los que nos están escuchando, bueno, un saludo a todos los políticos corruptos, a todos los políticos y sindicatos que no creen en ellos. Y sobre todo un gran aplauso a los políticos que lo hacen bien. Que lo hacen bien. Que aún así hay gente que anda currando en pueblos sí, gratis. Señor. Sí, señor, también los hay. También los hay, los tenemos. Y a mí, realmente, así como soy muy crítico para los políticos que lo hacen mal, ¿no? O que se exceden en sus funciones por el bien propio, realmente me gustaría echar un capote a la gente que sí que lo hace bien con toda la ilusión del mundo, que trabaja por sus vecinos, uh-huh. Y que realmente hay casos de gente que no cobra, que rechaza las pagas de alcalde o alcaldesa, pues o bien porque esté jubilado o bien porque ya tenga otro trabajo que no le haga falta. Cierto, Plas por esa gente, de verdad. Cierto es. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues a ver, vamos a ir con la noticia chorra. Que nos ha llegado no de. No será un... como la del estudio, el café y. No. Esto es otra cosa. No, esto es más chorra todavía. Esto es más chorra todavía. Sí, esto es un comunicado que nos mandó nuestro compañero Puñetas. Hombre, el Puñetas, el tan nombrado y famoso Puñetas. Cuéntame. Sí, señor. Pues mira, al parecer, un detenido defecó en un coche patrulla y se comió sus propias heces. ¿Qué te parece, hermano? Espera, repítelo otra vez, por favor. Un detenido defeca en un coche patrulla y se come sus propias heces. Yo me llamo. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Yo tampoco, pues mira, al parecer la policía detuvo a este hombre, no sé muy bien por qué, no sé si estaría liándola o no, pero vamos, me imagino que tampoco irían deteniendo gente así porque sí, ¿no? Sí. Y el caso es que este señor se negó a ser trasladado a la comisaría y obviamente se negó a ser detenido y se negó a todo con los agentes de policía. Ajá. Y una vez dentro, sí. para no ser llevado a la comisaría, amenazó con cagarse encima, básicamente. Sí. Viendo que la policía no respondió a la amenaza, el tío cumplió su amenaza y se defecó encima. Viendo que todavía no estaba creando la respuesta en los agentes que él estaba buscando. Sí, señor. Lo que hizo fue. Madre mía. No, lo que hizo fue. Pues coger un poquito. Creo que de... son aguas internacionales, dilo. Coger un poquito de su propio ser, ¿no? Y introducírselo en la boca. Esperando que su estado fuese tan lamentable que no pudiese ser... ¿Esperando qué? Te preguntaría yo. ¿Qué esperaba ese hombre? Yo me imagino que esperaba... Pues hombre, desde luego ya tiene la excusa para alegar... ¿cómo se dice? ¿Enajenación mental? Enajenación mental. Muy bien. Si esta persona está en los cabales, yo he perdido la fe en el ser humano mucho. Amor, ¿no tienes estos supositorios con otros sabores? Pite, ¿te los estás comiendo? No, me los meto por el culo. ¡Claro que me los estoy comiendo! ¡Dame una caja! Debía de estar Peter el otro día en el coche patrulla. Debía de estar Peter el otro día en el coche patrulla, sí señor, yo también creo lo mismo. Sí que es una situación muy extraña, sí. Exactamente, sí. Oye, perdonad hoy porque estamos bastante escatológicos aquí en La Bárbara. Las cosas vienen como vienen. Y sí. Al fin y al cabo es algo natural en todos. Hombre, esto último no, ¿eh? Bueno, pasamos a otro. Tengo una cosa calentita también. La primera ministra a la que tiran sándwiches y llaman codorniz. ¿Tiran sándwiches? Sí, señor. Julia Gillard dirige el gobierno de Australia, pero tiene que aguantar bromas, zafias, presiones, insultos por ser mujer. No jorobes. Yo esto no lo he entendido muy bien. Yo tampoco. Hombre, entiendo que si ella se dedica a la política y lo hace mal, pues reciba... le tiren sándwiches y le llamen codorniz. Pero por ser mujer... Hombre, por favor, señores australianos, que estamos en el siglo XXI, que las mujeres están en la política, están en... Bueno, que no hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo. No. Todos lo hacen igual de bien y igual de mal. O eso creemos aquí desde La Bárbara y lo promovemos. Y sin embargo, ¿por qué la insultan a esta mujer? No lo sé, porque yo tengo una foto de ella aquí y a mí no me parece que tenga cara de codorniz. No. Y a lo mejor tiene hambre. A lo mejor por eso le tiran sándwiches. Sí, pero le tiran sándwiches y le llaman codorniz. Además, es tirar un sándwich es algo muy currado. Es decir, yo he visto tirar pintura, pastel, hay que quitarse y tal. Piedras, pero tirar zapatos sándwich, incluso, ¿no? Zapatos, el zapato. Centollos también se pueden tirar. ¿Has visto tirar un centollo? Nunca he visto. Madre mía, qué peligro, ¿no? Bueno, yo no sé. Si alguien sabe de poder a los tiros, sabrá dónde sale dónde tiran centollos. Pero que la llamen codorniz, yo no lo entiendo muy bien esto, ¿eh? Que la llamen codorniz. La verdad que la mujer se parece un poco a. ¿Cómo se llama la chica esta, la actriz de la película de Contact? ¿La actriz de la película de Contact? Sí, esta que ve unos marcianos, así... No tengo ni idea. Delgadina. Bueno, es una mujer bastante guapa, o sea, no tiene pinta de codorniz. Oye, así a lo mejor es una codorniz muy guapa. Sí, también puede ser. También puede ser. Bueno, los animales también los hay guapos. Bueno, si hay algún australiano que nos esté escuchando, que nos llame rápidamente a la Bárbara y nos cuente por qué le tiran sándwiches y le llaman. ¿Cuál era el teléfono, perdona? El teléfono de aquí de la Bárbara que tenemos es el 985 14 23 45. Nos podéis llamar cuando queráis o escribirnos a labarbararadiocrash@gmail.com y contarnos lo que queráis. Esto es un barco abierto de libertinaje, de humor, de cultura, de risa, de música. Aguas internacionales. Aguas internacionales, sí, señor. Así que, oye, llamadnos, ponernos en contacto con nosotros, que nosotros tenemos mucho que contar, pero seguro que vosotros también. ¿Tenemos alguna cosita más que haya pasado por ahí? Pues mira, al parecer en Madrid han encontrado una necrópolis visigoda. Uh-huh. Y la una necrópolis, una especie de cementerio, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Necrópolis sí. Es ciudad de los muertos. Polis, ciudad, y necro, pues muerto, ciudad de los muertos. Pues eso se ha encontrado por allá. Del Capitán Hatch aquí dando un poco de clase. Cuéntame, ¿han encontrado uno y...? Han encontrado una necrópolis visigoda por allá por Madrid y la comunidad dice que desecha el enclave, que ajá, no merece la pena el ser explorado, porque ya hay diferentes yacimientos en la región, ¿no? Hablan de... Ya hay suficientes, entonces... Sí, hablan de que hay unos 60 yacimientos visigodos en la región, uh-huh, y que destruir uno más, destruir uno menos, que tanto importa. Ya. Que no le dan valor cultural. Bueno, esto es un tema bastante espinoso, ¿eh? Yo recuerdo estar... Una vez en Murcia, estaban arreglando un parking, me parece, para un centro comercial, y se tuvieron que parar las obras porque aparecieron pues yacimientos, no sé si gente, o sea, me refiero a esqueletos en este caso, o algún tipo de arte mobiliar, ¿no? Vasijas y demás, y se paró. Entonces estaba esa controversia, ¿qué hacemos? Oye, había gente que decía, no, es que a mí eso no me importa, yo quiero un parking más grande. Otros estaban a favor, decían, no, cuidado, que hemos encontrado aquí un yacimiento, esto hay que cuidarlo. No lo sé. Hombre, es un tema espinoso, ¿eh? Yo también querría hacer una pequeña distinción con Murcia en ese sentido, ¿no? Murcia fue Cartago Nova en su época y realmente es una de esas ciudades en las que a poco que rasques vas a encontrar yacimientos en cualquier lado. En cualquier lado y en los alrededores de La Manga también y demás, uh-huh, hay yacimientos sobre todo romanos, a punta pala. Yo entiendo que allí la gente pueda estar un poco ya harta, ¿no? De que a cada paso que das, a cada rascadita que das en el suelo, vayas a encontrarte eso. Sin embargo, aquí en la Comunidad de Madrid, que... Es un poco extraño, ¿no? Es cierto. Sí, la verdad que la situación se hace un poco extraña hasta que sigues leyendo y te das cuenta de que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto construir 15.400 pisos. Ahora ya... Es como ver el puzzle con todas las piezas de repente, ¿no? Exactamente. Ahí está el verdadero problema, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Hombre! Es que te has guardado lo interesante ya para el final, ¿eh? Pues sí, señor. Ahí está. Pues sí, ahí señor. Está. Yo quería que la gente estuviese pensándose cuál sería la explicación lógica, ¿no? Porque no quería ser malo, ¿no? No quiero decir, no, es que la Comunidad de Madrid está haciendo pensé eso. Pensé que ibas a decir que lo que querían hacer era un casino, pero bueno. No, eso ya encontrarán otro sitio también, sí. Sí, creo que hay por ahí una idea, ¿no? De un macro casino, y estoy hablando además vía Skype con mi familia, que aquí sí es la única manera que tenemos de comunicarnos con los familiares. Pero que estamos muy bien, ¿eh? Mamá, papá, estamos muy bien aquí. El niño come mucho, ¿eh? Niño, te lo digo. El niño come bien. Eso ya lo sabe mi madre, que el niño come bien. Sí, señor. Pues bueno, oye, señores de Madrid, hagan lo que tengan que hacer con esta necrópolis, pero yo creo que forma parte de la historia y estas cosas hay que cuidarlas, ¿eh? Y yo creo que espacio en que España... Que los que vienen detrás tienen que saber para construir antes. Tenemos sí, eso, ¿eh? Sí, como para andar tirando estas sí cosas. Sí, señor. Yo lo hice hasta Zoiber. Bueno, yo voy a hablar un poco de educación, porque un título universitario ya no basta para lograr un empleo medio o alto. No jorobes. Esto es lo que dice la secretaria de Educación. Dice que hay que becar a quienes tienen la alta probabilidad de acabar la carrera. O sea, a cuatro. ¿Qué vamos a hacer en este país con la educación? Pues al parecer tirarla por el retrete y volver a empezarla, ¿no? Eso parece que es lo que hacen todos los que llegan al gobierno cada vez. Bueno, es que este sistema no vale, hay que cambiarla, plan. Ahí estamos. Claro, digo yo, si esta gente que se ve todos los días, ¿por qué no quedan un día después para tomar uno de esos gin tonics a euro y medio, 2 euros? No. Pues sí. Y dicen, vamos a hacer una política para largo plazo entre los dos, mínimo, digo yo, ¿no? No sé, ¿sabes lo que pienso yo de esto? ¿Qué opinas? No sé por qué, pero cuando miro sus caritas me entran ganas de vomitar. Yo no dije nada, aquí está todo grabado, aquí hay un aparatín que suelta cosas. En definitiva, pónganse de acuerdo, señores, que aquí hay mucha gente que tiene que estudiar, hay mucha gente que quiere, no solo que tiene que estudiar, sino que quiere estudiar, que quiere formarse con una educación de calidad. Y oye, cuando hay tantas voces disonantes, que al gobierno estamos haciendo. Eso me parece que es de lógica, ¿no? Si suenan tantas voces es que al gobierno se está haciendo. Así que, oye, pónganse a ello, que eso es trabajo suyo, para eso cobran, y cobran tanto. Pues sí, hombre, también te digo, este problema del que habla la secretaria de Educación, de que un título universitario ya no baste para conseguir un buen empleo y demás, creo que lo van a cambiar en cuestión de tiempo, ¿no? En cuanto dejen de becar a todo el mundo y empiezan a volver a subir las tasas y demás, ya nadie va a poder ir a la universidad y se hará cuando realmente tener un título universitario vuelva a valer simplemente por escaso. Va a ser una rareza. La otra mitad acabará en algún reality de Telecinco y bueno, pues al final seremos todos famosos y metrosexuales. Efectivamente. Nada de pelos en el pecho. Nada de pelos en el pecho. Eso está fuera de moda. De eso nada. No, hombre, no. ¿Tenemos algo más por ahí? Yo creo que es momento de ir poniendo unos temitas. Ya que estamos en verano, recordamos que hoy es 21 de junio, acaba de entrar el verano a las 7 y cuarto de la mañana. Entró el verano perfectamente. Poquito a poquito colándose por nuestras ventanas. Va a empezar a salir el sol la semana que viene. Oye, Gijón se va a llenar de vida. Eso sí. Cuando es verano en Gijón, no cojan el coche porque ya saben cómo se pone el centro. Impracticable. Si quieren coger la bici, bueno, quizás quieran arriesgarse a coger el carril bici del muro. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo, ya estuvimos hablando aquí del carril bici el programa anterior. Pero ahora, mientras tanto, vamos a ir poniendo unos temillas en nuestra sección que se llama El Sonar, elegidos especialmente para ustedes. Variadito, un pupurri de temitas, muy veraniegos, frescos, para mover un poquito el esqueleto, El Sonar. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Viene calentito el Sonar hoy, ¿eh? Viene como el verano que nos espera, sí, señor. Sí, señor. ¿Con qué me vas a deleitar hoy? Pues mira, a bailotear aquí en la cubierta del barco. Vamos a empezar más que por bailar. Ahora mismo vamos a mover un poquito la cabeza con un flow más que interesante. Ajá. De una gente que nos viene a traer bluegrass de la lejana Carolina. Carolina del norte o del sur. Ahora mismo no caigo, ¿eh? Me imagino que será del sur. Sí, señor. ¿Y esto cómo se llama esta gente? Vamos a presentar a Carolina Chocolate Drops. Las gotas de chocolate de Carolina. Sí, señor. Y esto me dices que es bluegrass, ¿no? Esto suena bien. Sí. Bueno, vamos ahí con Es una versión muy extraña. Chocolate Drops. I was beaming in his beamer, just beaming. Can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Soleil and Mia. And as the cash box rang, I threw everything away. Your hands on his cash and spend it to the last time for all the hard times. When you go, then everything goes from the crib to the ride in the clothes. So you better let him know that if he messes up, you gotta hit him up. Thank you. his pictures and his clothes in my bag and threw everything out till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fades away, fades away. To the last time for all the hard times. When you go, then everything goes from the crib to the ride in the clothes. So you better let him know that if he mess up, you gotta hit him up. Hey, ladies, when your man wanna get buck wild, just go back and hit him up style. Get your hands off this cash and spin it to the last time for both the hard times. Esto suena muy bien, ¿eh? Pues esta gente hace versiones de bluegrass, tío. Ajá. Esto no deja de ser bluegrass metido en nuestra época contemporánea, ¿no? Sí, el bluegrass vendría siendo, ¿cómo te lo describiría yo? Como esta gente con los banjos y los petates de vaqueros. Ajá. Este tipo de música sería lo que hace esta gente, que tiene también canciones más tradicionales, no tan modernas. Un poco la estética de Cletus de los Simpson, ¿no? Sí, por ahí va. Sí, Cletus escucharía a esta gente. Cletus en directo, escucharía además a esta gente, sí, señor. Sí, señor. Muy buenos, muy buenos. Fíjate. ¿Estos tienen algo por ahí o acaban, no sé, acaban pues de salir? Mira, esta canción tienen unos 5 o 6 discos. Ajá. Y esta canción pertenece a un disco que se llama Genuine Negro Jig. Ajá. De acuerdo, la canción se llama Hit Em Up Style y el disco, Genuine Negro Jig, fue, ¿cómo se llama esto? Premiado al mejor álbum en los Grammy de 2010. Bueno, interesante, ¿eh? Mira la música que sale por ahí, cuando uno busca un poco, ¿eh? Sí, ¿a poco que rasques? A poco que rasques, aquí invitamos a rascar todo lo que puedan de música, porque vamos, sí, eso señor. De solo escuchar, digamos, los canales habituales de música y tal, nada, nada, muy feo, ¿eh? Hay que buscar un poquito. Sí, aparte que te puedes pasar años escuchando la misma canción con diferentes intérpretes y ni te has dado cuenta, y ni ¿eh? Te has dado cuenta, exactamente. Y ni te has dado cuenta. Muy mal, hay que buscar, señores, hay que buscar. Yo te voy a poner otra cosita y un poco diferente. A ver. Porque hoy vengo un poco gentleman. Nos vamos de Carolina, ¿no? Sí, yo te voy a poner un poquito a uno de los miembros del Rat Pack. Esta gente que se juntaba en Las Vegas con Sinatra. Esta gente que después en el escenario. Sammy Davis Jr., sí. Salía con su copita de whisky tan elegante, ¿no? Salía con su copita de whisky muy elegante. Te voy a poner a Dean Martin. Dean Martin. Ain't That a Kick in the Head. Madre, te voy a poner un temón que, bueno, esto suena así de calentico. Esto está, como dije el otro día, que luego escuchando yo el programa, estaba diciendo, esto es un tema gordo. ¿Qué es un tema gordo? Bueno, pues esto que está sonando, esto es un tema gordo. Así suena Dean Martin. Tema gordo. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-sized bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. El señor Dean Martin sonando en La Bárbara. Un barco que viaja por el mar de 7 a 9 los viernes. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Suena muy bien. Aprovecho para recordar que podéis poneros en contacto con nosotros. Podéis llamaros al número de teléfono al 985 14 23 45 o escribirnos a nuestro correo labarbararadiocrash@gmail.com. Todo juntico. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Señor Dean Martin, ¿eh? Se ha perdido a uno de los grandes con este señor. Siempre se habla de la voz del Sinatra, pero aquí el Dean Martin no lo hacía nada mal, ¿eh? No, no, no. Yo creo que Sinatra, aparte de hacerlo muy bien, obviamente, tiene un poquito más de merchandising encima que el pobre Dean Martin, ¿no? Hace falta haber escuchado un poquito más de este tipo de música para decir, bueno, pues Dean Martin sí que es un tipo grande, ¿no? Sí, ya señor. No solo saber de quién hablas. Un gran crooner, sí, señor, Dean Martin. Sí, señor. Bueno, ¿con qué me vas a sorprender tú? Pues mira, ahora mismo te voy a traer a la grande, la enorme para mí, Dana Fuchs. Dana Fuchs. Para mí es salvaje esta mujer. Tiene 37 años y nació en Nueva Jersey, ¿vale? La muchacha es cantante, compositora y actriz. Salió, al parecer, en una película que se llama Across the Universe, pero que yo, la verdad, no he visto. Yo no sé cómo actúa esta señora y no sé muy bien cómo será esa película, ¿eh? Porque aparte... Suena que es un musical, ¿no? Un musical, una comedia romántica musical o algo así, ¿puede ser? Sí, tiene que ser romántica porque el subtítulo de la película venía a ser, ¿cómo era? Todo lo que necesitas es amor. Yo me imagino un musical en el que todo lo que necesites es amor. No sé muy bien qué puede salir de ahí, para gustos todo también. Bueno, Mauro, todo lo que necesitas es amor. En parte sí. En parte sí. Bueno, esta señora se llama... Se llama Dana Fuchs. Con su tema... Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, fíjate. Dana Fuchs. Buscaremos aquí en el archivo de La Bárbara a ver cómo se llama el temilla. Esta señora suena así. Es un directo, ¿eh? By request. That it just might be over. When I saw you and that girl walking, yeah, something deep down in my soul, it told me to cry. That girl walking, yeah. So you see that I'd, oh, that I'd rather go blind than to see you walking away from me all this way. Oh, I love you so much now. And most of all, babe, I just don't want to lose any one of y'all. I don't want to lose you. No, no, no, no, no, no, no. Thank you. Oh, you know, I was just sitting here thinking. I was thinking about your kiss and the way you used to hold me so tight. But baby, baby, baby, when I saw the reflection in the glass that I held to my lips, you know that it revealed the tears. It revealed every tear that you saw on my face. And I know, baby, baby, baby, that I'd, oh, that I'd rather go blind. Blind girl than I ever see. I'd rather go blind, de Dana Fuchs. Esto sonaba a Janis Joplin, ¿no? Sonaba a Janis Joplin. ¿Sonaba? Es el espíritu de Janis Joplin embutido en un cuerpo hermoso que es el que tiene Dana Fuchs. Bueno, increíble, ¿no? Increíble. Me acabas de dejar derrotado. Pues, tú sí que es un tema gordo, ¿eh? Pues esta mujer sigue de gira. Está de gira últimamente. Ajá. O sea que yo recomiendo a todo el mundo que cuando vean algún cartel Dana Fuchs, ¿sí? Que vaya sin pensárselo. Sea el día que sea, la hora que sea, y tenga que quitarse de hacer otras cosas, sean las que sean. Hombre, realmente es que porque después, merece la pena. Después de escuchar esto, yo también diría a todo el mundo, invitaría a que fuera a verla. No olvidemos que estábamos escuchando un directo. Esto era directo, sí, esto señor. Era un directo, un directo sí, de señor. Nueva York de hace unos años. Bueno, pues yo para entrar en la segunda hora del programa te voy a poner un poquito de música para bailar. Porque para mira, bailar. Ya es viernes, ya nos estamos diciendo que entra el verano. Que esta noche está las fiestas de mareo, que luego hablaremos de ellas. Oye, que empieza el chisón ahí, que se pone en alza. Así que yo voy a poner a un grupito de San Francisco, de California, de un señor que era un genio, multiinstrumentista y demás. Su nombre era Sly Stone y formó una banda que se llamaba Sly and the Family Stone. Hombre, es que también llamándose Sly Stone, ¿qué quieres hacer? El muchacho está abocado al triunfo, sí o sí. Su nombre real era Silvestre Stewart. Ah, bueno, entonces Silvestre era más listo. Pero él de pequeño le decía, no papá, yo me quiero llamar Sly Stone, que es una mejor. En definitiva, el chico creció y al final hacía unas cosas como estas. Así que venga, para entrar en la segunda horita, vamos a bailar, pero bien ahora, ¿no? De bailoteo, ¿eh? Sly sí. And the Family Stone. Esto se llama If You Want Me to Say. Elevando el nivel. Mira qué bajo. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt. smile. Count the days I'm gone, forget to reach it by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person my time. Oh, oh, how could you ever allow? I thought, I wonder how I would get out of pocket for fun. How, when you know that you never number two, number one gonna be number one. I'm now, oh, I'll be good. I wish I could get this message. Nos ponemos bailongos en La Bárbara. Estamos en La Bárbara, entramos en la segunda hora de nuestro programa, programa de Radio Crash 105 de la FM, de 7 a 9 en este barco, en este cascarón que se llama La Bárbara. Nos hemos embarcado en un proyecto y un viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entrábamos en la segunda hora con Sly and the Family Stone, y antes de entrar en Nuevo Percal, yo creo que vamos a conectar otra vez con nuestro repetidor ruso, a ver si esta vez la publicidad es un poquito, pues no sé, aquí... A ver que nos sueltan, ¿eh? Yo estaba hablando con Vladimir y me ha dicho que para esta semana tenemos canela fina. Canela fina, bueno, señoras y señores, volvemos, hacemos una pequeña pausa y volvemos en La Bárbara, hasta ahora mismito. Doctor, doctor, no lo entiendo. Debe usted tomar contra la tos Super Coqui. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. Tú sabes cómo vivir tu vida, tú sabes elegir. Tú tienes fuerza, tú tienes pica, tú tienes prica, sí. Porque tú tienes prica. Prica. Hoy quieres demostrar que eres mayor. Éxito en casa. Nos encontrábamos en alta mar. Llevábamos una semana prácticamente sin comer, ni beber y sin gozar de el calor de ninguna mujer. A muchos se les fue empezando a ir la cabeza. Otros mantuvieron la serenidad. Un buen día entré en el cabán del capitán. Tenía que encontrar unos artefactos que eran indispensables en cubierta. Y mientras estaba buscando, encontré algo que no quería encontrar. El Kraken, colosal criatura marina, descrita por la mitología escandinava y finlandesa como un tipo de pulpo calamar gigante que, emergiendo de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. Kraken es la forma en artículo de krake, una palabra escandinava que designaba un animal enfermizo o algo retorcido, escurridizo. En el alemán moderno, krake significa pulpo. Podemos decir que el famoso pulpo Pol es un kraken. El dios del mar lo tenga en sus océanos. El kraken suele asociarse popularmente a la especie de calamar gigante Architeuthis dux. Poco se sabe de estos esquivos animales debido a la gran profundidad en la que habita. Estos ejemplares pueden llegar a medir más de 20 metros de largo, incluyendo sus tentáculos. Según la cultura popular, sabemos más de Marte que de lo que hay en el fondo del mar. Aún así, es poco probable la existencia de un tipo calamar gigantesco con muy mala leche. Espera, Mauro, que tengo una llamada aquí. No sé quién narices me está llamando. Espera, espera, ¿eh? A ver. ¿Qué estará pasando? Sí, de acuerdo. Meca, Mauro, que es el Kraken. ¿Qué? Sí. Dice que solo estamos diciendo mentiras sobre su persona, que para empezar se llama Dionisio. Dionisio el Kraken, no puede ser. Sí, espérate un momento. A ver, Dionisio, hola. A ver, perdón. ¿Usted se encuentra bien? You can't see my mana. What killings to be done? Pero vamos a ver, señor Dionisio. ¿Cómo es eso de que su persona se ha visto insultada? Yo no lo puedo entender. Time to fill the void that is my hunger. Tienes cabreado, ¿eh? Está cabreadísimo. Pero tiene usted que comprender que casi no le entendemos nada. Yo creo que seguramente es usted rematadamente feo y que tiene usted un problema muy, muy, muy gordo al hablar, ¿eh? Este hombre se está enfureciendo, Mauro. Yo creo que voy a colgar. Madre mía, es que yo creo que lo está chinando mucho, ¿eh? Se está cabreando mucho. A ver, señor. Pero vamos a ver, no tenga usted vergüenza. Yo tengo un primo en Cáceres que también tiene problemas al hablar y le puedo recomendar a un logopeda muy, muy, muy, muy bueno. Pero señor Kraken, usted no se enfade. Can't see my mama. Pero señor, olvídate. Bueno, señor, el Kraken ya... Oye. Cortemos comunicación con este hombre, ¿eh? Interesante, ¿eh? Yo estaba aquí contando mi historia y de repente ha llamado aquí el Kraken. Ya, ¿y llamaba desde línea fija o móvil? Pues no sé, ha llamado aquí a la cabina aquí del puente de mandos y ha saltado a este señor. Bueno, no sé. No lo sé, una pena no haberlo podido entender porque realmente parecía que tenía cosas que decir. Ya no sé si sabía explicar muy bien, pero... No, de todas maneras, vamos a dejar que el señor Dionisio, alias Kraken, descanse un poquito, esté ahí donde esté. Bueno, busque usted un buen logopeda, porque tiene usted un problema en la voz bastante interesante, ¿eh? Exacto, y cambie ese humor que me trae, porque no puedes ir por la vida por así, por ahí. Sí, señor. Pues mira, como ha hecho el Kraken Dionisio, ustedes también nos pueden llamar aquí al programa, al 985 14 23 45, o escribirnos a labarbararadiocras@gmail.com. Muy, muy, muy, muy interesante esto del Kraken, ¿eh? Sí, hombre, yo también espero invitados a los que les pueda entender más, ¿eh? Bueno, yo entiendo que este señor no se le entendía mucho. Yo tengo mi kraconiano un poco oxidado, ¿sabes? Tú tienes tu kraconiano un poco oxidado, ¿eh? Sí, desde que dejé de salir con aquel grupo de muchachas. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradina y seguimos. Esto es La Bárbara en Radio Crash 105 de la FM. ¡Continuamos! Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. Oye, recordar que este tema es de la serie The Wire, ¿eh? Señor, gran serie además. Yo no sé si alguien la ha visto, yo la recomiendo encarecidamente. Son creo que 4 temporadas o 5, si me equivoco. ¿5 temporadas? Y es temón, ¿eh? Para entrar en el viernes yo creo que no hay nada mejor. Para entrar donde sea. Para entrar donde sea. Sí, señor. Bueno, pues nosotros vamos a lo que vamos. Esto viene calentito y no paramos. Y a mí me está entrando un poquito de hambre. ¿Te está entrando un poquito de hambre? Sí, a lo mejor deberíamos hacer una pequeña parada, deberíamos de sacar la balsa y ir al menú del puerto, ¿no? Pero, bueno, aquí el cocinero eres tú. Pues mira, yo creo que sí. Voy a hablar yo con el camarero y a ver qué me puede contar. Porque muchas veces te dicen que tienen los lenguados frescos y es más falso que un billete de tres. Oye, ¿qué tenemos de menú? Pues no lo sé, ¿qué tenemos de menú? Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada, buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, bacalaos, alabica y atún. Y el fin de semana viene calentito, ¿eh? Este fin de semana tenemos actividades sábado y domingo. Sábado y domingo tenemos actividades para que cuando dejéis de escuchar a la Bárbara os metáis en alguna sala a escuchar algo de música. Y el viernes viene más calentito todavía. Ya lo dijimos antes, son las fiestas de mareo, recordárselo a todo el mundo. Sí que son las fiestas de mareo, y dentro sí. de nada y es San Juan. Dentro de nada, este mismo domingo tenemos la celebración. Por la noche, ¿no? Este mismo domingo. Yo quería pensando que siempre San Juan se hacía en el solsticio de verano. Yo también lo tenía en la cabeza, pero yo recuerdo también empezar a ir a por las notas en el instituto ya un poquito tocado por las mañanas, ¿sabes? Cierto. Con lo cual algo de 22, 23 tenía en la cabeza. Un abrazo a todos los chavales que hoy dejan de tener clase y están de vacaciones. Es verdad. Y una palmadita muy fuerte a sus padres que ahora los tienen otra vez en casa. Ya, una palmadita y... Porque no podemos hacer más, ¿verdad? Porque no podemos hacer más. Porque realmente necesitan mucho más. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy viernes? ¿Algo por ahí interesante? Pues mira, este viernes tenemos las fiestas de mareo a las 10. Ajá. En el que toca Chus Pedro. ¿Toca Chus Pedro? Sí, señor. Allá estará a las 10, dando la nota. Las fiestas de mareo, sí, señor. Para abrirlas, muy bien. No hay nada mejor. Chus Pedro. Chus algo Pedro, aquí de la tierrina, me refiero. Muy bien. Algo así muy de casa. Ajá. Para estar bien, bien a gusto entre amigos y familiares. Sí, señor. Y después tenemos a las 10:30 la ZZ Blues Band en el Aquelarre. En el Aquelarre. Esto estaba encima de Villa, si no me recuerdo mal. Sí, creo que estaba encima de Villa, estaba al lado de otro bar, hacia esquina. Uh-huh. Pero creo que hace unos meses hubo alguna modificación y demás. Y creo que ahora mismo el Aquelarre está donde estaba el antiguo TNT. El antiguo TNT. Pues sí, estos chicos son de Guipúzcoa. De Guipúzcoa, ¿se sí, han venido? Sí, señor. Es una banda guipuzcoana que, como su nombre indica, tiene vocación de banda bluesera, estilo que condimenta con música funk y rhythm and blues. Y cantan tanto en inglés como en euskera, su lengua materna. Estuve rebuscando, escuché algo de ellos y, oye, suenan bien, ¿eh? ¿Sí? Suenan bien. Estos sonidos los consiguen y temas muy interesantes. O sea, a las 10:30 no hay mejor plan. O a mareo o a la Aquelarre. Exacto. Si quieres algo más tranquilito, algo más cerrado... A la Aquelarre. Genial. Si quieres algo más al aire libre y empezar a desgustar las fiestas de Prado, pues vamos a mareo, ¿no? Increíble. Bueno, y el sábado. El sábado sí que viene potente, porque el sábado también son las fiestas de mareo. Y las fiestas de mareo van a tener de todo: una carrera ciclista nacional, categorías de cadetes y máster, bueno. Una misa por los difuntos, la entrega del bollo, imagino que será un típico bollo preñado. Es mi momento favorito, ¿eh? Es el momento favorito. La orquesta Biorritmos, orquesta ultratosférica, vamos, comparada casi, yo creo que al mismo nivel que la orquesta. ¿Cómo se llama esta orquesta tan famosa que hay por ahí? Pues no lo sé, pero no creo que haya ninguna comparable ya, a Biorritmos. Ya menos y cuenten cómo se llama esta orquesta, que no nos acordemos ahora. Y luego algo muy especial que van a venir a mareo. Que vamos, me parece digno de escuchar. Esta gente, yo creo que yo no tengo ni por qué nombrarlos. Van a tocar a las 10 en las fiestas de mareo estos señores. Tanto como prometí. Dios, son los Berrones. Hombre, no necesitan casi presentación. Dos acordes, dos palabras y ya los conocemos y ya todos. Está, ¿eh? Estoy en mentires. Que la vega de este pueblo. Nadie de la diva a tocar. Y llegó la maquinaria con los dientes afilados, derribando todos los sebes, estropeando todos los praos por cortar unos carrascos. De la sebe el mio mayau, écheme un par d'años preso y una multa de cuidao. Enllenaron lo de llobos que me acaben con la nau y te estraudeciaban más. No hay nadie que diga una verdad. Bien sienta ver grupitos aquí, de la tierrina, que suenan así. Bueno, y además hacía tiempo que no los escuchaba. Sí, señor. Ha sido empezar a escucharlos y ya tengo ganas de ir a Mareo, Que lleven tantos años tocando y siguen ahí, al público le quiere, los cuidan, esto es increíble, una muy buena banda, sí, señor. Así que no perdáis la oportunidad porque tenemos a los Berrones gratis a las 10 en las fiestas de Mareo. Sí, sí, que vienen siendo una cosa ya única de Asturias, ¿no? Sí, es señor. Parte del patrimonio para mí. Sí, señor. Sábado 22, no lo olvidéis. Bueno, luego podemos seguir, si queremos, nos aguanta el cuerpo un poquito. Tenemos a Criri Vegas y Romo. ¿Sí? En la Sala Acapulco, en el Casino de Asturias. De teloneros van a estar Pem Frot Fam, que no sé quién son. Estos son 8 euros, entrada anticipada, 10 allí, a las 9 empieza esto. A las 9, con los teloneros, y luego Cristi Vegas y Romo, que hacen una especie de rap, un poco electrónico, un poco esta onda que se lleva ahora, ¿no? Pero muy bien, suena muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y por 8 euros concierto con teloneros no está nada mal, 8 euros concierto no está mal, oye, directos, también hay que pagarlos, Sí, sí, claro, que esta gente tendrá que comer de vez en cuando. Exactamente, y luego para rematar, también en la Sala Acapulco, en el Casino de Asturias, tenemos a Brian Cross, Leo Blanco y Diego Laureuro, que son DJs. 8 euros también, anticipada, y 14 en taquilla. Esto a las 12 y media. Esto a las 12 ya más plan duro de noche, ¿no? Sí, estoy allí un poco para ir de discoteque, ¿no? Sacar whisky chelly para bailar. Esto, Gijón no duerme, tenemos plan para todas horas. O sea, que recordar, viernes 21, Chus Pedro en Mareo y la ZZ Blues Band en la Aquelarre. Y el sábado, todo el embrollo que se va a montar en Mareo, con los Berrones incluidos. Y luego, pues bueno, nos vamos al Casino Asturias a disfrutar un poquito de música en directo y luego de una buena sesión de baile, ¿eh? Sí, señor. Y yo creo que a las 6 de la mañana del domingo ya estamos reventados. ¿O seguiremos para adelante? Bueno, estoy con sidra y con sidra y con faba no hace falta gasolina, ya saben lo que dicen. Ya, eso yo lo que dicen, pero la gente que lo dice no se ha metido el tute que estamos diciendo ahora, que el sábado viene muy largo. El sábado viene muy largo. Tenemos algo más, ¿no? Porque estábamos diciendo que este jueves es la mágica noche de San Juan. Sí, señor. Este domingo. Este domingo, pues mira, van a empezar haciendo festividades por la Plaza de la Fuente de Pelayo. O sea, que vamos a celebrarlo aquí en Gijón también. Bueno, aparte de las playas donde tenemos estas hogueras, va a haber actos, ¿no? Eventos para celebrar la Noche de San Juan. Sí, sí, sí. No va a ser esto llegar a la hoguera ya directamente y decir, ¡ay, qué bonita, vamos a celebrar San Juan! Sino que directamente por la tarde del domingo. A las 9 de la noche, 8, se realizará el enramado de la Fuente de Pelayo. Ajá. Yo nunca he estado en esto, pero me imagino que lo llenarán de ramas, de laureles, no sé muy bien qué hacen, la verdad. Lo ocultan. Lo ocultan con follaje, ¿no? Exactamente, cogen rames y ponen ahí delante de San Pedro y lo tapan. Ay, amigo, yo he debido de ir... Luego lo queman y sale San Pedro y sale Pelayo de entre... No sé lo que hace. En forma de fantasmico, ¿no? Exactamente, no sé qué es esto. Pero bueno, interesante, oye, acudir, ¿no? Que hay que ir a los eventos y la fiesta de San Juan es muy celebrada. Recordemos que no ahora mismo, sino que se celebra el solsticio de verano. Esto es algo que vendrá probablemente, pues, a saber, ¿no? De los primeros habitantes aquí de la península. Incluso los portugueses, claro, los lusitanos. Sí, incluso muy de antes, ¿no? Yo que tenga conocimiento, el solsticio de verano y el solsticio de invierno son dos... fechas muy señaladas que se celebran de toda la historia, de antes de Cristo, los egipcios, los mesopotámicos, mucha gente. Qué curioso que luego las fiestas de la iglesia están también colocadas en estos solsticios, ¿eh? Coincide Juan, todo, ¿no? La Navidad, sí. Sí, que es posible. De hecho, en San Juan se reúnen bastantes tradiciones, ¿no? Se celebra el solsticio de verano, ¿no? Del calendario romano, que por eso el verano entra hoy, pero se celebra el domingo. Y después también se conmemora, pues, el santo, ¿no? San Juan. Y después hay una festividad celta que se llama el Alba Erium. ¿El Alba Erium? El Alba Eruin, perdón. Uh-huh. Eruin, con H. ¿No? Pues estas tres fiestas se dan la mano en la noche de San Juan. Y sin embargo, también me gustaría recordar, ¿no? Todas estas pequeñas sidras, estas cervezas que empezamos a tomar para celebrar la noche de San Juan, no van en honor al santo Juan. Realmente el día del domingo es San Félix, con lo cual las sidrinas que tomemos por la tarde después de las 12 van a ser en honor a San Félix, a partir de la danza prima. El pobletín San Juan, una vez que está quemado, ya desapareció. Sí. Ahí sí se dice. Bueno, recordar que si bien San Juan es el domingo, hoy es el solsticio de verano, hoy entra el verano, ya lo hemos dicho, hoy es el día más largo del año. ¿El más largo? El más largo del año, la noche más corta, también podemos decir. Qué injusto, ¿eh? Bueno, o qué justo para algunos, ¿no? No lo sé. Oye, el día a mí se me está haciendo corto, con lo cual me está dando miedo la noche. A lo mejor me pasa en un pispás y ni me entero. A lo mejor es que esté el niño el día ocupado y entonces no has parado. Por eso tienes el día te ha parecido muy corto. Sí que puede ser, sí. Hombre, hay que alegrarse, relativo, hay que alegrarse, ¿no? Porque entra el verano y es verdad que cuando entra el verano... La primera hay una cosa, pero cuando entra el verano hay una cosa y en el ambiente... Sí, es... ¿Qué tal este verano? ¿Cómo será? ¿Cómo surgirá? Hay que bailar, hay que ir de folisa. Bueno, cuéntanos un poquito qué tenemos por ahí, qué eventos va a haber, qué grupos o qué hay. Algo se va a ver en la calle, ¿no? El día de San Juan. Pues sí, las calles van a estar llenas. Ajá. Llenas de gente de grupos folclóricos, fíjate. Mira, en la Plaza de Italia va a estar la Asociación Xareu y el grupo Los Sustos. Exactamente. ¿No? Después tendremos en los Jardines de la Reina, ahí donde el puerto, el grupo Excelsior y el grupo La Alegría. Todo esto, grupos folclóricos propios de la tierra. Muy bien. Después también tenemos en la playa del Arbellal, yéndonos ya un poquito hacia el oeste, el grupo de los Collacios. Ajá. Después también tenemos en la plaza del Marqués, coros y danza, Saranzaina. Saranzaina. Saranzaina. Fíjate, esto con coros y danzas. Aparte de música tradicional y demás. Pues esto es lo que hay que hacer, cantar, danzar. Viene el verano. Viene el verano. El tema es que deberíamos de cantar y danzar siempre, no solo cuando venga el verano. Sí, que cuando venga el verano se abre un poco la veda, ¿no? Está todo un poquito más permitido, uno puede ser un poquito más... No sé, parece que hay algo en el ambiente de ser un poquito más malo en el verano, ¿no? De ser un poquito más rebelde o más libre. Y aquí desde La Bárbara nosotros promovemos la libertad por encima de todo. Por supuesto. Por supuestísimo. Por supuesto. Y el libertinaje también, ¿eh? Y el libertinaje también. Todo en su justa medida. No se contraponen, no son necesarios ambos, pero tampoco se contraponen. Pues mira dónde llevo el libertinaje a Nerón. Cuidado. Hasta allá lo has llevado. Hasta ahí lo he llevado. Yo tiro de la manta a un lado y a otro. Bueno, madre. Y algo más habrá por ahí, ¿no? También. Pues sí, hombre, tenemos que comentar también los ya clásicos fuegos artificiales, ¿no? Que se harán a partir de las 12. Exactamente. Y, por supuesto, una hoguera de San Juan no puede faltar sin la propia hoguera, ¿no? Sin la propia hoguera. Porque para mí ya no es la festividad de San Juan, no es la noche de San Juan, es la hoguera de San Juan y después ya vendrán los conciertos, después ya vendrá el resto. Exactamente. Ese momento en el que estás enfrente de un muro de llamas, ese círculo, realmente me parece muy bonito. Y son momentos en los que no hay gente extraña. Si te das cuenta, en esos momentos en los que todo el mundo está bailando alrededor del fuego, mirando el fuego, da igual que le comentes algo a una persona conocida o desconocida, todo el mundo te trata fantásticamente en ese momento, ¿no? Es más, después recordaros a todos que por mucho que haya sido larga la noche de San Juan, hay que ir a bailar la danza prima al día siguiente, que es lo más importante. La danza prima, para cargarse de energía en el verano, abrir los chakras. Hombre. Algo muy druídico, por otra parte. Pero justamente tiene que ser el día siguiente. La danza prima y el día siguiente, sí, señor. Por la mañana, cachis la mar, así es. ¿Y si lo haces por la tarde? Bueno, puedes ir tú a la playa solo a ver la danza prima. Bueno, pero entonces, a lo mejor voy antes de la propia danza prima. A lo mejor, según vaya terminando la noche, digo yo, ya que no voy a aguantar, sí, anda, vayamos a bailar. Prima la danza, sí. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay en la agenda cultural, en nuestro menú. Tenemos todos estos conciertitos desde hoy hasta el sábado. Hay muchos más, por toda la geografía asturiana. Nosotros solo nombramos los de Gijón, por eso de que solo se nos puede escuchar en Gijón, aunque estemos aquí, frente a la costa de Portugal. Pero yo creo que es interesante ver cómo una ciudad tan pequeñita, donde parece que no se nos deja hacer música en directo y tal, se mueve tanto y hay tanto concierto, tan buen conciertos. Sí, al final, cuando el río suena, ¿no? Es que agua lleva. Es que agua lleva. Y aquí, eso lo dice mucho mi abuela, un abrazo, abuela. Que, y aquí no sonará tanto, pero agua hay a raudales. Agua hay a raudales, ese señor. Y luego la mágica noche de San Juan. Oye, tenemos el fin de semana perfecto. Yo no sé dónde tenéis que ver, pero vamos, está todo perfectísimo. Bueno, señores, antes de ir a la entrevista, nosotros vamos a poner un temita. Así que, nada, dejaros con el menú, pensaros qué queréis seguir, dónde voy a ir. Bueno, pues mira, yo voy a ir al concierto este de las 12:30, que soy un poco más discotequero. Yo voy al otro lado. Oye, todos los planes al final son bienvenidos y va a pasarlo bien. Desde luego no será por opciones, ¿eh? No, estoy así. Así que nada, vamos a hacer un paradín de 3 segundos y volvemos con ustedes en nada, aquí en La Bárbara, en Radio Crash 105 de la FM. Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. 'Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top. And many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait. Go on without me. Seguimos en La Bárbara, programa de Radio Crash 105 de la FM. Oye, ¿charlaremos un poquito de lo que viene este verano Gijón? Pues deberíamos, ¿no? Es muy, muy gordo y por eso lo teníamos un poquito apartado, ¿no? Porque realmente quien quiere informarse del próximo concierto del Bosch, lo tiene bastante fácil. Hay carteles por todos los lados, hay información. Lo que no hay son entradas, por desgracia, ¿no? El que no haya conseguido las entradas ya, lo tiene muy complicado. Tal vez le quede la reventa, cosa que no aconsejo. Y bueno, ¿qué decir del Bosch, no? El tipo lo llaman el Bosch no por nada. Tiene fama de hacer conciertos de unos 5 o 4 horas más o menos. Y la verdad es que no paran. Tiene la E Street Band, que no paran de tocar, e incluso el otro día me comentaron que en mitad de un concierto el propio Bosch preguntaba al público, oye, ¿qué disco queréis que toque, no? Y ¿qué más da? Si va a tocar 4 horas, puede tocar todos los que tiene. Ahí está, pero que realmente no solo llenan 4 horas de buena música, sino que escuchan a la gente y hacen las peticiones en directo, ¿no? Que eso es todo un lujo, es tener una mini cadena en directo. Sí. Bueno, ha llegado una barcaza aquí a nuestro barco. Y tenemos el invitado de hoy. Él es Juan Antonio Martínez, es director, bueno, músico, y es el que lleva un poquito todo el tema de la Escuela de Música de Biesques. Damos la bienvenida aquí a nuestro barco, a La Bárbara, Juan Antonio. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas un placer tardes. Estar aquí hoy con vosotros. Muchísimas gracias. Para que Juan se ponga un poquito en posición, esto es un barco que se llama La Bárbara. Hoy estamos en Portugal. La semana pasada empezamos, salimos nuestro viaje, estábamos en Gijón y bueno, hemos creído oportuno invitarte hoy, esta tarde aquí en nuestro programa para que nos cuentes un poquito cómo está la cuna de los jóvenes músicos asturianos. Pues yo la verdad que la veo francamente bien. De hecho ayer tuvimos una audición de alumnos de guitarra Y yo no me pude contener y tuve que decirle al público asistente, decir, creo que el futuro de la música está asegurado, porque es cierto que la gente que tocó ayer, que tenía pues entre unos 9 y 16 años, tiene un nivel muchísimo más alto que el que nosotros teníamos cuando teníamos esa edad, ¿no? Ajá. O sea, era un lujo ver a gente que ya tiene a lo mejor 14 o 15 años, empieza a hacer sus primeras composiciones, porque a nosotros nos gusta que la escuela también... la gente, bueno, pues se aporte la creatividad que lleve dentro, y también, bueno, pues oyeron desde música barroca, canciones pop, como puede ser desde Amaral o Fito, cosas así, y es cierto que el nivel, por mucho que muchos digan, ha subido, bueno, considerablemente. Sí. Bueno, primero darte la enhorabuena por los 10 años de la academia. Muchas gracias. Que cumplisteis el otro día. Y bueno, más adelante nos gustaría que nos contaras un poquito qué es esto de la Escuela de Música de Vieste Slap, que he visto yo por ahí que hay... que hay algo que es, bueno, que sí que es parte de la música, pero que lleva un poquito a otro terreno, ¿no? Igual algo más de pedagogía o... No sí. Nosotros abrimos hace 10 años la Escuela de Música de Biesques y nos dimos cuenta, bueno, yo trabajo en varios centros educativos de infantil y también de primaria, colaborando en el tema musical, y me fui dando cuenta que hay muchos niños que requieren una atención especializada que no se dan en este tipo de centros, ¿no? Entonces pensamos en, bueno, ampliar lo que eran las aulas. También es cierto que eso nos estaba quedando un poco pequeño debido a la demanda, y abrimos un apartado nuevo para el tema de la musicoterapia, para los niños que tienen problemas de atención, el déficit de atención, o por ejemplo con autismo. Y bueno, hemos empezado por ahí ofertándolo, y bueno, aunque este año ha sido un poco, digamos, de prueba, ya creemos que el año que viene ya se afianzará completamente. Oye, es interesante ver que todavía se siguen emprendiendo proyectos nuevos y nuevas iniciativas, ¿eh? Porque tal y como está la cosa, que parece que no se puede hacer nada, al final poquito a poquito se van sacando cosas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una serie de, no sé si decir personas o grupos o gente, que se han encargado de poner las cosas rematadamente mal. Rematadamente mal. Y yo me pregunto qué pasaría si mañana, por ejemplo, se dejase hablar de la crisis y dijeran, bueno, señores, ahora todo es maravilloso, todo funciona bien y se nos cargará de optimismo todos los días. Yo, cuando me levanto por la mañana, pienso, hoy es un buen día, es un día bueno para hacer cosas por los demás, para ayudar a los demás, para compartir, para aprender... Una y nueva creo que, oportunidad, ¿no? Sí, una nueva oportunidad. Cada día habrá New Day, ¿no? Que se dice. Entonces... yo creo que si alguien se acerca a mí y es una persona pesimista o que todo el día se queja, pues intento... tú tenías que decirle esto. ¡Eso es mentira, sombrana! No. Fuera bromas, pero es cierto. Sí, va mucho con cómo vemos las cosas, ¿no? Y... no debe decirlo, pero es una posibilidad entre otras, ¿no? Bueno, tampoco lo hemos dicho nosotros, lo he dicho aquí. No. Sí, hombre, hay veces que se te quedan las ganas. Se te quedan las ganas, ¿no? Sí, porque... yo te digo que yo trabajo con niños, trabajo en un centro infantil, en la escuela infantil El Vivio. ¿De qué edad suelen tener los niños? Estos tienen entre 3 y 5 años, okay. ¿No? Y entonces, ¿que sería la edad, perdona que me meta, sería la edad oportuna para que empiecen la música o realmente no hay edad para...? Yo creo que no hay edad, porque no hay de edad. Hecho el año que viene empezamos con un proyecto nuevo también, y si quieres luego te cuento, que se llama Música Educa. Y entonces, bueno, pues empiezan con niños a partir de 10 meses. ¿A partir de 10 meses? Ya, a partir de 10 meses, sí. Madre mía, pero si todavía no te reconocen como padre a los 10 meses. Sí, a mí sí me... ¿Sí? A mí sí, todos además. pero es interesante, sí. Es muy interesante porque además vienen acompañados de un familiar. Sí. Es un proyecto que abarca primero desde los 10 meses hasta los 4 años, digamos, es el primer bloque. Y a partir de 5 años es un nuevo bloque en el que siempre están acompañados de un adulto, lo cual te despreocupa completamente de cómo se pueden portar, si se portan mal, o bueno, no es que se porten mal, ¿no? Si ya se cansan o se ponen un poquito traviesetes, claro. Pues siempre tienes al familiar que te ayuda, ¿no? En ese momento, sí, y el progreso es mucho, claro. Mucho mayor. Y lo que te decía antes... del tema de 3 a 5 años, nosotros hemos hecho en esta escuela infantil del Vivio, hemos hecho un proyecto de ópera y no hay entrevistador. Hoy, por ejemplo, salíamos en la 1 en Panorama Regional y nos preguntaban todos lo mismo, ¿no? Que claro, que la ópera para niños de 3 a 5, ¿por qué no? ¿Por qué no la ópera de 3 a 5? Un niño de 3 años no tiene ningún tipo de prejuicio ni tiene ningún problema a la hora de acercarse absolutamente a nada. Que sea, bueno, yo he escuchado a mucha gente de mi edad y mayores, que cuando les nombras o les dices de ir a la ópera, ¡ay, no! ¿Esto qué es? O sea, realmente, y sin haber visto ninguna, ya están posicionados diciendo, es que yo no voy a ver eso. Sí, pues mira, me encanta me encanta que digas eso, porque hay dos tipos para mí de personas respecto a esto, ¿no? Una es el que va a la ópera porque, sí, bueno, porque está en una, digamos, en un estatus social en el que se acostumbra. Se supone que tiene que ir. Se supone que tiene que ir. Y luego hay otro tipo de gente que dice, como esos van, yo no voy. Entonces eso sí que puede que haya mucho de eso, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a ver, cuando Mozart componía sus óperas, sus óperas se hacían en dos teatros diferentes, ¿no? Uno era para, digamos, para la gente noble, para los reyes, y luego había el teatro para los pobres. Yo sé dónde me lo pasaría mejor. Sí, me lo voy a guardar. Claro, en el de los pobres, por ejemplo, era donde se comentaba, donde se gritaba, la gente comía, ¿no? Entonces yo creo que ahora hemos llegado a la posibilidad de que eso no exista. Entonces tú puedes ir al teatro. Si es cierto que las entradas no son para todos los bolsillos igual. Sí, pero también es cierto que mucha gente se gasta el mismo dinero en fútbol o incluso más. Efectivamente, efectivamente. Y entonces dicen, bueno, como esto es una cosa que se supone que es para ricos, yo no voy a ir. No, creo que no tiene nada que ver. Creo que es la educación lo que tiene que ver, no el dinero. Entonces tú puedes irte perfectamente a la ópera, puedes pagar la entrada que tú puedas pagar. Pero porque un señor que tenga mucho más dinero que tú vaya, no creo que a ti claro. Te exima de ir. Es música, cultura. La cultura no tiene clases, no entiende de clases, exacto, no entiende de economías. Es abierta y bueno, para disfrutar. Claro, claro. Eso es. Yo creo que es mejor el ir, ¿no? Y poder luego juzgar que no encontrarte con gente que no ha ido nunca y te lo echa para atrás, ¿no? Te dice y, que no. Bueno, entonces yo pregunto, no sé si ha dado el caso que lo has visto, pero los niños luego disfrutan en una ópera. Claro, los niños disfrutan completamente con la ópera. Nosotros preparamos tres, una de Wagner, que era el Holandés Errante, Aida, que es de Verdi. ¿De un pirata puede ser un barco o algo así? ¿El Holandés Errante? No es exactamente un... Pero algo tiene que ver con el mundo naval. Sí. El Holandés Errante es un barco, uh-huh. es un barco, sí, que va por ahí tiene que navegar 7 años su capitán. Para encontrar a la mujer que le quiera, ¿no? Entonces, si va llega a puerto después de 7 años y esa mujer no encuentra a alguien que le quiera de verdad, tiene que estar otros 7 años por ahí. Y la verdad que es un argumento súper interesante. Y además es que lo curioso es que los niños lo captaban enseguida, ¿no? Lo entendían fácil, ¿no? Sí, no tenían ningún problema. Se lo he contado a adultos que han tenido mucho más problemas para entenderlo. Sí. Aparte es porque los niños hacen una cosa muy curiosa, que es que cuando ellos entienden, vamos a suponer, la parte A y la C y la B les queda poco clara, se inventan la B. Ajá. Para que todo tenga un cierto sentido, ¿no? Y es una maravilla ver cómo lo disfrutan, cómo lo cantan, cómo se mueven, hicieron los trajes. Entonces yo creo que ahí el factor realmente que está, que digamos este ambiente ahora pesimista que tenemos, cuando vas a estar con estos niños y estás trabajando, que estás completamente ajeno al mundo pesimista, digamos gris, bueno, sí, pues sales... El trabajar un poco con los niños te mete un poquito en esa nube de felicidad, sí, de gana, ¿no? Sales de otra manera, ya. Sales de otra manera. Y nosotros, por ejemplo, otro día tuvimos un maravilloso fotógrafo en nuestro aniversario y tal, y yo creo que pudo captar, de hecho vimos las fotos y captó cómo disfrutan los niños cómo disfrutan en el escenario. En el escenario, sí. Bueno, es que ellos, quiero decir, ellos ahora mismo no sé si son capaces de saber lo que están haciendo. Pero más adelante, ¿no? Yo creo es cierto, que sí tienen, claro. Tendrán la capacidad de recordarlo y agradecerlo. Claro, en el futuro, luego verán, ¿eh?, atrás todo el bagaje que tienen. Porque un niño ya con 3 años en un escenario y cada año más y va evolucionando, luego lo nota y luego tiene esa capacidad mayor de ver dónde ha empezado y lo que es un trabajo, porque al final te das cuenta que ha sido trabajar, ¿sí?, para ensayar, te ha inculcado una serie de valores. O sea, es a mí, ¿eh? Y una forma de comunicación internacional, que no olvidemos que te puedes entender muy bien con el inglés, con el francés, alemán o con otros idiomas mayoritarios. Pero realmente con un instrumento o con nociones de música puedes conversar o sentir cosas con gente de todo el planeta. Claro. Además, yo un poco parafraseando a Mozart, decía que cuando hablan 3 personas es imposible entenderlas, pero cuando cantan 3 personas es una maravilla si lo haces bien, ¿no? Entonces, desde luego que es un idioma universal. El problema que nos estamos encontrando es que mientras que en otros países, que esto pues ya es una cosa que todo el mundo sabe, sí, se potencia muchísimo este tipo de cosas, ¿no? La música... El arte aquí se tira en contra de ello, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría decir una cosa, y además ahora que estamos aquí en la radio, tienes aguas internacionales, Juan Antonio. Aquí se puede decir aguas internacionales. Esto es un barco libre. Así a mí me parece muy curioso porque los padres muchas veces, yo me harto de ver en Facebook y cosas así como diciendo, bueno, porque la música está desapareciendo, protesta y tal. Pero es que a mí me gustaría saber cuántos padres, de los que realmente lo dicen, luego les gustaría que su hijo fuese artista, ¿no? Sí. Porque es una cosa que pasa. A mí me gusta mucho que estudies música, estoy en contra de que la quiten, que quiten el arte, pero si mi hijo con 18 años dice que no va a estudiar una carrera universitaria al uso porque va a ser arte, porque va a ser actor, porque va a ser músico, porque va a ser artista, la cosa cambia completamente, ¿no? Cierto. Dicen, eso me gusta mucho que lo hagas, pero bueno, cuando salgas de la universidad. Claro. Entonces, creo que aquí todavía quedan aproximadamente de unos 200 años para que la gente se haga la idea que estudiar música, estudiar arte o ser actor o ser cineasta o es tan importante como lo otro, ¿no? Como ser un ingeniero. Uh-huh. O porque supongo que un ingeniero cuando acaba de se pone a llevar pizzas. No, o quiere llevar, o sea, también quiere escuchar música y alguien la tendrá que cantar, sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que también los padres dicen, bueno, yo no quiero que seas músico, a no ser que seas el boss. Es lo que problema. Si me garantizas que vas a ser... papá, es que no me entiendes y tal. Tú es que no te gusta la cultura. ¿Cómo que no, hijo? Yo fui al concierto de The Boss. Claro. Cuidado, que no estoy metiéndome con el boss. Sí. Pero es cierto, no. Yo he ido a este concierto ya maxificado y ya cumplido mi cupo. Me gusta la música. Sí, pero sí que puede que haya bastante prejuicio, ¿no? Con respecto a una carrera, es una salida... Sí. No voy a decir seguro, volvemos pero... Volvemos al de siempre, mamá, menos, yo quiero ser artista. Exacto, sí. Me ha salido el muchacho artista, pues... Está en el mundo de la farándula, ¿no? Tal. Sí, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando en el instituto, las dos carreras que más estaban de moda eran Derecho y Empresariales, o Derecho y Económicas, ¿no? Entonces, cuando preguntaban... Bueno, también tenía muchos compañeros que no sabían lo que iban a estudiar, ¿no? Pero a mí me preguntan qué ibas a hacer, y yo decía, bueno, yo me quiero dedicar a la música... Y los profesores y los compañeros, pero sobre todo los profesores, echaban la mano a la cabeza. Decían, pero bueno, tú estás loco porque eso... Preocupados incluso. Sí, yo seguramente me encuentro amigos, o sea, compañeros que habían estudiado esas carreras y probablemente ahora están en el paro. O sea, creo... Y yo puedo, de momento, decir que me va francamente bien. Pero creo que lo importante es que hagas algo que te gusta, algo que te apasione, algo en lo que todos los días aprendas, en los que puedas aportar y sobre todo, yo creo que la base es que tú hagas algo en que mejores la vida de los demás. Sí, eso, o sea, que eso tú, puede ser importante. No sí. Tenemos nada mejor. Acaba de entrar el verano y es viernes. Y estamos aquí escuchando, en boca de un buen amigo y muy buen músico, que oye, que hay que ser positivo. Me parece una noticia esperanzadora después de todo lo que hemos leído hoy. Y al parecer no es tan complicado. Es simplemente darse cuenta de que cada día es una oportunidad. Exactamente, oye. Porque al final entiendo que cuando tú vas con esta filosofía y con esta energía, contagias a los demás. Si yo contagio a uno, ese otro va a contagiar al otro y al final, oye. Y se crea una pequeña nebulosa de felicidad que no existiría de no haber sido por esa persona contenta en un primer momento. Pero es cierto, momento. Desde aquí animamos a todos los que quieren ser actores, músicos, cineastas, trapecistas, malabaristas, que lo sean. Sí, yo hay una cosa que quería decir, si me dejáis. Puedes decir lo que quieras. Sí, que una vez estábamos en la escuela y le preguntamos a un niño que era muy pequeño, tenía 3 años, le dijimos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Dijo, yo quiero ser arcoirista. Arcoirista. Sí, y de hecho es un proyecto que vamos a empezar el año que viene también, que es el niño que quería ser arcoirista, porque decía que él quería ser el que pintara los arcoiris. Qué bueno. Es muy bonito, además. Y nos pareció una cosa francamente bonita, ¿no? Sí. O sea, un niño no tiene... No sé, es tan ingenioso y tan inocente que nos parecía una cosa increíble para de ahí crear un proyecto para el año que viene, sobre todo para el niño. Y el niño probablemente no se dé cuenta, como decía, claro, el señor. Sin ser yo nada de eso. Seguramente no se habrá dado cuenta de lo que haya dicho. Sí. Arcoirista, pues muy bonita profesión. Es el que pinta los arcoiris. Mira, sí. Da para muy buena idea. Debe ser una gozada, trabajar con niños. Pues sí, la verdad que... cuando tú vas a trabajar con ellos, te pasa una cosa que creo que no le pasa a nadie en el mundo adulto, ¿no? Que no, cuando te vas, hoy por ejemplo fue el fin de curso y fue muy emotivo, los niños normalmente te abrazan, te dan besos, te tocan de una forma en la que te dan muchísima energía, sí, ¿no? Son entonces, muy emotivos, no tienen estas vergüenzas, sí, que tenemos los adultos, exacto, de tocarnos, exacto, y demostrar nuestro cariño, ¿no?, hacia el otro. Sí, yo muchas veces me dicen, jolín, pero trabajar con niños vaya duro. Digo, sí, pero es que lo prefiero mil veces a los adultos. Yeah. Los adultos nos vamos... Haciendo vicios, manías... Sí, y como decía Alejandro Dumas, decía, si los niños son tan listos y los adultos son tan tontos, debe ser fruto de la educación. Entonces, yo creo que es una cierto. Una frase, ¿no?, muy válida ahora en nuestros días. Sí, ajá. Yo creo que la gente ahora, estamos rodeados de gente muy gris, ajá, gente adulta que bueno, solo mira para ellos, gente que no... Vamos, digamos que se mira el ombligo nada más. Y entonces cuando tú estás con niños, eso no es así, ¿no? Los niños lo dan todo. Si les consigues transmitir algo que les interese, ellos van a responderte. Eso, te lo devuelven con creces, ¿no? Y que un niño venga y te abrace o te diga, qué bien me lo pasé, Juan, me encantó lo que hicimos. Eso es dinero, de verdad. Porque tú, en realidad, cuando te dicen esas cosas, estás más contento y eso es salud también. Que al final es definitiva, es dinero, porque no te lo vas a gastar en médicos, en medicinas, ¿no? Sí. Entonces la gente que está trabajando conmigo, por ejemplo, tanto en la escuela como en los centros educativos estos en infantil, merecen un auténtico premio porque es un trabajo muy duro que muy poca gente reconoce. Yo siempre hay que valer. Hay que valer. Es una cosa realmente vocacional. No pasa, por ejemplo, con la carrera, por ejemplo, que está pasando cuando haces una carrera universitaria y, bueno, haces el típico curso para poder luego dar clases en la universidad o en el instituto. La mitad de esos casos no es vocacional, es una salida, ¿no? Pero cuando una mujer o un hombre hacen educación infantil es porque es una cosa realmente vocacional, y la música también, lógicamente. Sí, aparte lo que comentabas antes, es realmente el camino hacia la auténtica felicidad, ¿no? El dedicarte cada día a lo que realmente quieres, y si aparte de lo que realmente quieres ayuda a los demás, mejor que mejor, ¿no? Claro, es que yo no creo que haya nada peor que levantarte todos los días y hacer un trabajo que odias, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ¿cuáles son los trabajos que yo jamás haría, no? Bueno, jamás haría no, porque a lo mejor algún día los tengo que hacer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando veo al señor que está en la ITV mirando un coche pasar detrás de otro, digo, madre mía, yo si hiciera esto... El de los peajes, me moriría. Es duro pero, también, pero, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor esa persona que está ahí es lo que le gusta hacer. Entonces, tiene que haber gente para todo, ¿no? Yo creo que eso lo vemos. Cuando te encuentras a alguien que está haciendo trabajo y tú tienes que ir a tramitar cualquier cosa con él y te recibe de buena manera, sabes que esa persona está a gusto y está... La forma de expresarse, de moverse lo malo y de comportarse por dónde contigo, va lo de las personas grises, ¿sí? Es que estamos muy acostumbrados a ver malas caras, a ver... Incluso en trabajos de cara al público, ¿eh? Vas a una tienda de ropa, no sé qué y tal, son todo malas contestaciones o malas caras. Una energía un poco negativa, y eso no debería ser así. Yo hay una cosa que suelo hacer y que no suele fallar, es que cuando entres en un sitio entres con una sonrisa, ¿no? Y es una cosa que no suele fallar. Tú si entras a una persona con una sonrisa y poniéndole buena cara y diciéndole, oye, tienes que atenderme bien porque me lo merezco, ¿no? Y vamos a hacernos felices mutuamente, suele funcionar. Lo que pasa es que muchas veces cuando... Esto se lo dices a todas las camareras. Sí. Vamos a hacernos felices mutuamente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es importante que tú vayas ya un poco con ganas de también, claro, de no poner las cosas difíciles a la otra persona, porque a lo mejor... Yo siempre digo que somos seres humanos, ¿no? Y no sabes lo que ha pasado esa persona justo antes de que llegues tú, ¿no? Entonces se puede haber tenido, pues, un mal día, y entonces llegas tú. Y que a veces también... Yo creo que el ponerse en el lugar de la otra persona... Es fundamental. Sí, es indispensable. Es indispensable. La empatía en este momento es una cosa que tenemos que tener todos muy en cuenta, porque la gente está pasándolo muy mal y bueno, pues si nosotros intentamos poner buena cara, hacerlo fácil, pues todo va a funcionar mejor. Sí, ya seas cliente o vendedor, el facilitarle, claro, ese momento a la otra persona siempre viene bien, yo creo. Sí, ¿eh? Sí. Pero esto viene, yo creo, de educación. A una persona un poco ya de 50 años enseñarle o intentar que aprenda todo este tipo de cosas es un poco difícil. Yo creo que esto viene... Y yo soy de los que, de verdad, me meto mucho con la educación que hay, porque sí, no creo que sea la adecuada, ¿eh? Pero mira, yo te voy a contar. El otro día pasó una cosa muy curiosa, que cuando hicimos el concierto del décimo aniversario de la escuela... Dios me libre de decir que no hay buenos profesores, no me refiero a esto. Sí, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que también los valores de casa son fundamentales, ¿no? Sí, pero, por ejemplo... Deberían de primar más, incluso. Yo no sé si te ha pasado, pero a ti no llega un padre diciendo, oye, ¿por qué tiene esta nota mi hijo? Bueno, es que su hijo... Sí, yo creo que hemos pasado de una educación a otra, que esto daría para hablar durante 6 semanas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el otro día en lo que os contaba en la Escuela de Música de Vies, que es en el concierto, yo me puse muy serio, cogí el micro, y me puse muy, muy serio diciendo a la gente que, por favor, apagasen el teléfono móvil, porque me parecía que en ese momento los que habían ido allí... Y los que actuaban eran hijos, sobrinos, nietos, y entonces que merecían el máximo respeto. Y que en ese momento no había nada más importante que oírles, ¿no? Y que sonase un teléfono móvil era una falta de respeto. Me dijeron que, bueno, que quizá había sido un poco duro, pero hay que reconocer que en 2 horas de concierto no sonó ningún teléfono móvil. ¿Sí? Y lo que dije también, que viene esto que decís a colación, es que yo decía, todo el mundo acusa a los jóvenes ahora que están muy mal educados, que son no sé qué, que van a acabar con todo, que no están preparados, pero es que cada vez que suena un móvil es de un cuarentón. Sí. Entonces, claro, los cuarentones ya pasaron otra educación, ¿no? Los que presumimos ahora de ser los que estamos muy bien educados. Y además es que toda generación se cree que la que viene después se lo va a cargar todo, sí, ¿no? Entonces, mis padres pensaban que iba a ser yo, y yo pienso que son mis hijos, y mis hijos pensarán que son mis... Y no, son de generaciones diferentes, ni mejores ni peores. También hay gente que te dice... Es que hay que... Yo no entiendo que los niños estén todo el día jugando con maquinitas porque no sé qué, pero vamos a ver, claro, es que las maquinitas es lo que hay ahora. Supongo que dentro de 100 años habrá unos cascos con sensor y todo el mundo iba con ultravisión, no sé qué. Y echaremos de menos los momentos en los que los niños jugaban con maquinitas. Exacto, por ejemplo, decir, oye... Y en el baño tendremos unas conchas, las dos conchas. Sí, y luego ya no será la típica foto que te haces en delante del teléfono del baño, que es una cosa que está muy de moda, pues harán otras cosas, ¿no? Pero cuidado, también voy a romper una lanza para las personas mayores que aprenden todo esto. Porque yo voy a hablar de mi abuela, que tiene WhatsApp. Abuela tiene WhatsApp. Tiene Facebook. Y ella entra en su internet para mirar su cuenta del banco y demás y tal. Y oye, bueno, eso está muy bien. También hay personas mayores que tienen ganas de aprender y decir, oye, que yo todavía estoy viva en este mundo y puedo aprender todo lo que parece que es nuevo. No reniego de esto, estas cosas nuevas que hay ahora, es que yo no las entiendo. No las entiendes porque no quieres. Claro, lo que pasa que es más el tema de la educación de cara a comportarse en los sitios y todo eso. Yo creo que... es muy importante que tú formes al niño para que sea un niño que básicamente pues puedas llevar a cualquier parte, ¿no? Uh-huh. Y la única forma de que eso pase es que lo lleves a todas partes. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños van al fútbol y gritan y oyen cómo insultan al árbitro y, bueno, pues toda esa cultura del fútbol que hay. Si lo hubiese, por ejemplo, para el teatro, para la ópera, para la música clásica, pues seguramente seríamos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hoy en televisión española salimos con este proyecto sobre la ópera y entonces el informativo este territorial se hace a las 2 de la tarde y a las 4, ¿no? Entonces a las 2 de la tarde nosotros salimos con quizá fueron aproximadamente 2 minutos como mucho. Y luego salía la noticia de que Vega Arango dejaba de ser presidente del Sporting. Sí. Bueno, pues en el de las 4 de la tarde ya desapareció el corte, desapareció lo nuestro. Era más importante. Y el de Vega Arango quedó. Vamos a ver, no nos vamos a... A mí me parece que, claro, en Gijón es mucho más importante que Vega Arango deje la presidencia. Seguramente que muchos están aliviados. Pero vamos, culturalmente y no lo sé, como sí, propia... Porque hay ese interés por promover lo que ya está promovido, exacto, en vez de empezar a mover lo que está un poco oculto entre sombras, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. O sea, que los niños hayan hecho un proyecto maravilloso que además no solo pasa en este colegio. O sea, quiero decir, este es un proyecto de ópera que ha sido interesantísimo, pero en otros 1000 centros asturianos se están haciendo cosas interesantísimas y unos equipos de profesores... muy, muy cualificados, pero eso no se potencia. Se potencia más pues que una persona deje de ser el presidente del Sporting como que un jugador de fútbol, pues el dinero que ha ganado por su imagen exacto. Lo tengan para esos fiscales. Sí, sí. Bueno, a ver cuántos Messi's hay, porque yo no... Vamos, estoy completamente seguro, desde aquí lo digo, no me importa, que no es el único Messi que hay. Y el otro día dimos en una noticia que la dio Mauro de que los clubes españoles de fútbol deben una cantidad astronómica de dinero, sí, a la Hacienda. Creo que eran 500 millones, si mal no recuerdo, o algo así. Era una burrada. El problema es quién va a tocar a los equipos de fútbol, quién va a cerrar esto. Bueno, ya, quién será el guapo, ¿eh? Hay un ejemplo muy claro. Se puede hacer, pero está la excusa de nombre. Es que ahora, si encima quitamos los equipos de fútbol, la gente... Claro, a mí una vez me dijeron, dije, oye, es que yo lo que no puedo entender es que mis impuestos vayan para un equipo de fútbol. Y me dijeron, bueno, tú piensas que tus impuestos van para poner cancha, o sea, para tapar las canchas de los colegios. Entonces, bueno, y hay sitios donde el propio club se mantiene de sus propios ingresos, de cómo se generan, y como una empresa más, y si esa empresa quiebra, pues quebró, que creo que es como debería ser. Lo que pasa es que es cierto que el fútbol tiene una masa social que le sigue y políticamente interesa mucho también que esté ahí, ¿no? Cosa que no pasa con el tema de la... Con la música, con la música, y ¿no? el arte en general. Entonces tendría que ser una catástrofe, como por ejemplo que Bruce Springsteen dijese que no viene por alguna circunstancia. Entonces eso sí podría ser una catástrofe y a nivel... es un concierto muy importante para Gijón, porque es un... Gijón lleva una trayectoria bastante buena, sí, a nivel de conciertos de grandes, ¿no? Sí. De grandes artistas. Aparte, creo que es el único concierto en España. Sí. Entonces, eso sería una catástrofe que sí que nos pondría nos está poniendo en el punto de mira porque viene, pero creo que sería mucho más gordo si al final del concierto se tuviese que suspender, ¿no? Entonces, de esa envergadura sí tendríamos constancia, pero por ejemplo, lo que hablábamos de lo que habíamos hecho nosotros o lo que hacen otros centros educativos tiene una importancia mínima. Sí, pues nada, se cambia una noticia por otra y... Sí, sí, sí, no hay ningún problema. No hay problema. No bueno, Juan, son las 9:05. Recuérdanos dónde está la Academia de Vies, que es, oye... Pues está en Corintellado, 13 bajo. pues ahí está. Les esperamos a todos desde los, ya os digo, desde los 10 meses hasta adelante. Porque hasta tengo entendido que también tienes clases para adultos. O sea, sí, sí, nosotros tenemos gente aparte de 60 años y que están allí tocando con nosotros. Tenemos una fantástica banda que se llama Gigia Sax Band. Gigia Sax Band. Y bueno, que todo el mundo que quiera se pueda acercar. Pues mira, no mejor oportunidad. Este fin de semana os vais a la Hora de San Juan, disfrutáis de los conciertos que hemos dado en el menú y luego el lunes ya por la mañana. Ah, no, que estamos de vacaciones ahora, ¿no? Ya hemos cerrado ya la academia. Sí, estamos de vacaciones hasta la segunda semana de julio. Hasta la segunda semana de julio. Hay que descansar también. Bueno, pero muy para decir de la segunda semana de julio, oye, si podéis hacer cosas con niños de 10 meses, el que no quiere aprender música es porque literalmente no quiere. Efectivamente, efectivamente. Pues señores, nos vamos a la ronda. Te invitamos a que te quedes, Juan, porque quedan 5 minutitos de programa. Y nada, vamos a ir cerrando. Damos las gracias a Juan Antonio Martínez por estar aquí muchas esta tarde. Muchas gracias a vosotros, es un la placer. Bárbara los viernes de 7 a 9 en Radio Crash, la 105 FM. La ronda. Como siempre, las comunicaciones aquí en La Bárbara funcionan, así que no podemos ir a la ronda de bares. Pero es que es normal, hombre. Estamos ahora mismo un capitán de barco y un chef. Aquí operarios de antenas no tenemos. Suena peculiar, ¿eh? Sí, sí, suena peculiar. Pues nada, señores, muchas gracias por estar ahí, a bordo de nuestro barco. Nos vamos con un tema muy veraniego hasta el viernes que viene. Así que un saludo aquí de... Bueno. Chef Mauro, pues Tanjache. Un gran hasta luego para todos y todas. Así que nada, a disfrutar un poquito del verano, ya sabéis, Mungo Jerry, in the summertime. Buena tarde. Mejor noche. Chao. Adiós.